crisis ayer y hoy. La memoria del futuro ayer y hoy. Buen día para todos. La única certeza que tenemos los seres humanos es que nacemos y morimos. Todos, absolutamente todos, cumplimos ese ciclo. Algunos con la reproducción en el medio, otros ni siquiera con la reproducción. Es decir, la certeza única entonces y exclusiva es que se nace y se muere. Y como nadie escapa a su propio destino, son circunstancias de la vida las que producen en el ser humano distintas situaciones casi contemplativas. Fíjense ustedes, hoy es el Día Internacional de la Mujer. En España, recluida, está la primera mujer que fue presidenta en el mundo, María Estela Martínez de Perón. Y ayer, ella, como todos los argentinos, nos enteramos que se murió el último dictador, Reinaldo Viñone, del proceso militar que no solo la encarceló y la vejó a la presidenta argentina, sino que fue el último golpe de Estado contra el peronismo realizado en el país. Y como nadie escapa a la muerte, vamos a recordar a todos que Viñone es el séptimo de los que ya se fueron. El primero en dejar este mundo fue Viola, el 30 de septiembre de 1994. El segundo fue Agosti, que no fue presidente, pero fue integrante de la Junta, que derrocó el gobierno constitucional. Se fue el 7 de octubre del 97. El tercero, que se fue de este mundo, y que evidentemente produce en este análisis la lectura objetiva de que quizás sea el más recordado, porque fue protagonista de la recuperación de las Malvinas, fue Leopoldo Fortunato Galtieri. Se murió el 12 de enero del 2003. El cuarto integrante de la dictadura fue alguien que fue provisoriamente puesto de presidente, que nunca explicó los dineros del Ente Autárquico Mundial 78, fue el vicealmirante Lacoste, que en su momento Joe Belange defendió para demostrar que el dinero que tenía Lacoste no era irregular. Lacoste se murió el 24 de junio del año 2004. El quinto fue otro integrante de la Junta, Massera. Se murió el 8 de noviembre del año 2010. El sexto fue Videla. Se murió el 7 de mayo del 2013. Y el séptimo, ayer a los 90 años, el último de los dictadores, Reinaldo Viñone. Viñone tuvo varias causas, pero la última vez que lo juzgaron, los tribunales de San Isidro le pidieron a Vicente López si le podían ceder un lugar físico, porque era con la presencia de los que querían asistir al juicio, y entonces se le otorgó una sociedad de fomento en la calle Hipólito Yrigoyen, en Munro, cerca del estadio de Colegiales, que quiso el destino que estuviera a 4 cuadras de donde se llevaron en 1956 a los que fusilaron a León Suárez. Es decir, el último dictador que volteó al último gobierno peronista con un golpe de Estado fue juzgado a 4 cuadras de donde los anteriores padres putativos del proceso militar, es decir, la fusiladora del 55, había llevado en el 56 a los civiles que fusilaron a León Suárez. Y como el destino no tiene explicación, esta mujer, que tiene 86 años, 87 ahora, que lo cumplió el 4 de febrero, porque nació en 1931 en La Rioja, en España asistió a la muerte de todos los que fueron presidentes e integrantes de la Junta, que a ella la pusieron presa, que voltearon al gobierno constitucional y que hicieron desaparecer a los argentinos. Pero como si faltara algo para este Día Internacional de la Mujer, en 1781 nacía, un día como hoy, Juana Azurduy, la heroína de la independencia, no solo boliviana, sino también soldada, primera generala del ejército argentino libertador, porque participó en las jornadas de la independencia nacional. ¿Qué cosa, no? ¿Qué participación de la mujer en forma increíble? Allí, olvidada por casi todos, en un barrio residencial con dificultades para caminar, con las persianas permanentes bajas del chalet donde vive, la última vez que estuvo en la Argentina fue recibida por Alfonsín, que le actualizó su pensión porque la habían dejado sin nada, que todavía no tiene, porque el gobierno anterior no lo quiso poner, el busto en el salón presidencial, es decir, el busto de todos los presidentes. Esta mujer fue la primera presidenta en el mundo. Había primeras ministros, pero no había presidentes en aquel momento. Fue la primera en el mundo. Se hizo cargo del gobierno el 1 de julio del 74, con el paso a la inmortalidad de Perón. Y el 24 de marzo la encarcelaron y participaron los 7 que ya están muertos. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. ¿Y por qué es el Día Internacional de la Mujer? Vale la pena que lo expliquemos, que lo recordemos y que homenajeemos en el recuerdo a todas las mujeres argentinas y especialmente a las resistentes peronistas que tanto hicieron por la democracia. En marzo, una de las jornadas más densas del calendario, creada para reivindicar y homenajear merecidamente a todas nuestras madres, hijas, tías, sobrinas, hermanas, esposas y compañeras. El Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué 8 de marzo? Si bien hay polémica al respecto, se indican dos posibles hechos, ambos ocurridos en la ciudad de Nueva York. Uno, para celebrar la manifestación masiva de trabajadoras textiles realizadas en 1857, el reclamo de mejoras laborales. Y otro, más trágico, el incendio de la Cotton Textile Factory en 1908, en el que murieron 129 operarias. En agosto de 1910, la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, aprueba la resolución propuesta por la militante Clara Zetkin de establecer un Día Internacional de la Mujer Trabajadora y fija como fecha el 8 de marzo. Otro 8 de marzo, en 1917, las mujeres rusas encabezan un movimiento de protesta por la hambruna que conducirá a la Revolución de Octubre y al establecimiento de un gobierno provisional que concede por primera vez el voto femenino. Finalmente, en 1975, la ONU establece el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. La situación de la mujer ha evolucionado notablemente en el último siglo, pero aún queda mucho por hacer. La violencia de género sigue estando presente en todas las sociedades y culturas bajo múltiples facetas que van desde la discriminación y la agresión física o psicológica hasta su manifestación más extrema, el femicidio. Juana Azurduy, Alicia Moró de Justo, Lola Mora, Cecilia Gerson, Elvira Rawson, Eva Duarte. En nuestro país, estas pioneras y otras tantas luchadoras anónimas han sabido demostrar con su labor cotidiana y su legado que la igualdad de género es, más que un derecho a conquistar, una obligación de todos y un acto de justicia. A ellas está consagrado este 8 de marzo un día para decir, más que nunca, sí, querida. ¡Mujeres de mi patria! El gobierno de la nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria.

Internacional de la Mujer, y si las mujeres nos permiten, le vamos a dedicar hoy este programa a las resistentes peronistas, aquellas mujeres que dieron todo, incluso tuvieron que abandonar su propio hogar y terminaron con sus huesos en las cárceles, para resistir a los tiempos más difíciles de la historia política argentina. Con la disculpa del resto de las mujeres, porque hoy es el Día de Todas, pero este programa quiere hacer eso, tener un recuerdo para la mujer resistente. En la capital federal, en el Chaco, en San Luis, en Corrientes, en Chubut, en Córdoba, en Tucumán, en San Juan, en Jujuy y en Santa Fe, habrá actos en distintos lugares como consecuencia de este Día Internacional. En la capital se van a concentrar a partir de las 4 de la tarde en Plaza de Mayo y marcharán luego hacia el Congreso Nacional, donde habrá un acto de cierre de este Día Internacional con las distintas mujeres que organizan esta movilización y paro. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires dijo que se adhieren, pero los que quieren trabajar, que trabajen, pero las mujeres que falten no se les descontará el sueldo. También habrá asueto en La Matanza, en Lomas de Zamora, en Pilar, en San Antonio de Padua, en Ensenada, en Moreno, Avellaneda, Carlos Casares y San Martín, donde los intendentes dispusieron asueto femenino, es decir, asueto para las mujeres. Esto que se produce como un episodio internacional a nosotros nos tiene que tener muy de cerca, porque la Argentina luchó mucho, durante mucho tiempo, por los derechos que el peronismo le dio a la mujer. Hasta la llegada del peronismo, la mujer, para el resto de los que gobernaron la Argentina, no existía. Era nada más que la compañera de la casa, la que estaba relegada a hacer trabajos secundarios. Evita y las censistas que salieron a trabajar y a recorrer el país le dieron la oportunidad de elegir y de ser elegidas. Y así, por circunstancias del destino, una vicepresidenta terminó de presidenta y la última, que fue electa con el voto popular, Cristina Fernández de Kirchner, son dos mujeres que han presidido la Argentina en la historia política de nuestro país. Feliz día a todas las mujeres y un recuerdo emocionado a la resistente peronista. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Además de los homenajes en la Argentina y de los actos y del paro de las mujeres en nuestro país, en 49 países más de todo el mundo ocurrirá algo parecido. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 24 minutos han pasado de la hora 6, 18 grados 5 la temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En 1910 se establecía el Día Internacional de la Mujer y en 1916 nacía Janet Campbell, la primera mujer argentina en obtener una medalla olímpica. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. También durante el peronismo se inauguró el Festival de Cine Internacional en Mar del Plata. Ocurrió en 1954. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Cómo te va, Diego? Ya, Miguel, ¿cómo estás? Bien, yo creo que hoy tendríamos que pedirle a los oyentes que dejen hablar a las mujeres, ¿no? Y tendrían que hacer correrse a un lado los muchachos. Claro, que llamen las señoras, las señoritas, a las mujeres, y dejémosle espacio a ellas para que se expresen, a ver si llaman, a ver cuántas mujeres están en sintonía también, ¿no? Y por supuesto, para saber. Claro. Hay muchas, te digo, de las que llaman, bueno, generalmente que todos los días tenemos si muchas. Si llaman, vamos a creer lo que vos decís. Si no llaman las mujeres, diremos que estamos en soledad. Y veremos qué pasa. Bueno, estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Es importante informar que Lanús dio un paso en la Sudamericana. Enrique. Así es, Miguel. Ayer concretó el pase a la siguiente ronda de la Sudamericana, a pesar de que perdió, ¿no? Porque había ganado el partido de ida 4-2, con un 2-0 el equipo de Sporting Cristal de Lima, Perú, pasaba a la siguiente ronda, estaba ganando con gol del argentino Herrera, y el ex hombre de Chacarita, y eso le daba la chance de pasar. Empató casi en el final García Guerreño, y cuando expiraba el partido, otro argentino, Calcaterra, le daba la victoria final a los peruanos, que no le alcanzó porque el 2-1 finalmente clasificó a Lanús porque había ganado en el partido de ida 4-2. Ya se suma entonces a Colón de Santa Fe. Los dos equipos argentinos pasaron a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buenos días, Miguel Ángel. Ana María de Quilmes. Señora, a ver, cuénteme un poco de su familia numerosa. ¿Cuántos son? ¿Cuántos hijos tuvo su mamá? Mi mamá tuvo 8. Ajá. ¿Y ahora quién es la que tiene tantos nietos? ¿La que tiene más nietos? Sí. Y nos somos varias, porque ¿sí? Yo tengo 5. Ajá. Y mis hermanas tienen 2. O sea, de los 8 hijos que tuvo la mamá, ¿cuántas mujeres? 5 mujeres. 5 mujeres. Y 3 varones. ¿Todas han tenido descendencia? No, una sola no. Ajá. Ahora, de todas maneras, vamos a hablar un poco de este día y del protagonismo que Evita le dio a las mujeres y que el peronismo le dio a las mujeres, que muchas chicas jóvenes quizás ni lo saben, ¿no? Y por supuesto, no lo saben porque nunca jamás se les ocurrió pensar que ese ser humano de 33 años fallecida era lo más hermoso que nos dio Dios. Porque no se preocuparon en saber que gracias a ellas están vivas, porque en ningún momento se puede hablar de aborto, como ahora una juventud, que lo que puede hacer es, y perdóname que voy a hacer así, que se liguen las trompas si no quieren tener hijos, pero que no asesinen a un ser humano que tienen dentro de ellas. Yo no sé a qué se debe tanta maldad. Bueno, hay un proyecto también que es interesante algún día desarrollarlo, que es que las internacionales del dinero, a los países que tienen riquezas, es decir, riquezas naturales, le instalan la poca natalidad, porque con países despoblados, claro, a ellos les sirve para sus proyectos. Es muy interesante un día hacer este tipo de análisis, ¿no? Claro. Decir, porque Perón hablaba de la necesidad de procrear y de poblar el país. Por supuesto, pero con argentinos. Lo que ocurre es que también tenemos que entender que se ha llegado un tiempo y un momento donde el sexo joven y la situación económica contribuyen para un cambio casi de concepto. A mí como varón no me gusta mucho opinar de este tema, creo que es muy relevante lo que piensan las mujeres, y también creo que es interesante hacer el otro estudio, el geopolítico y el socioeconómico, ¿no? ¿En qué condiciones? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque una violación es una cosa, un sexo consentido es otra cosa, en fin, es muy discutible, ¿no? En eso estoy todo de acuerdo, pero el asunto de salir a hacer bandera para un aborto legal cuando lo único que tiene que hacer es cuidarse. No hay, en el tiempo de nuestro, no había nada para proteger. Lo que pasa es que tampoco hay información sexual. Y eso tiene que tener, los gobiernos tienen que tener la precaución de que en todos los colegios se rompa con los temas tabú y se le explique a la gente, ¿no? Pero hay escuelas que lo tienen y lo hacen. Lo que pasa es que se ha tomado el sexo como un divertimento. Están, miren, en la televisión solo ves, perdóname la guarangada, culos y tetas. Sí. No puede ser. Sí. Y los chicos chiquitos ya miran eso como natural. No es así. Ana, un feliz día. Gracias, mi amor. 6:30 a.m. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. También convengamos, digo, que cuando Perón decía que había que procrear, estaban dadas las condiciones porque no había pobres en la Argentina, ¿no? No, y además era un país prácticamente vacío, éramos muy pocos habitantes. Tengo en comunicación a María de Rosario, Miguel. ¿Dónde está, en la capital? En Rosario. En Rosario no, en la capital. María. Hola, sí, buen día. Buen día. María, ¿dónde anda? En la capital. Sí. Bueno, ustedes están entre las mujeres que organizan Capital. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Cómo está organizado eso? Bueno, hoy tenemos diferentes iniciativas. Nosotras venimos en acuerdo con las compañeras del Movimiento de Vista, con CETEC, con Base de Pie, con la CETEC Autónoma, y también venimos participando en las asambleas de nosotros para hoy tenemos una de las iniciativas que hemos acordado sería es hacer una actividad en Callao, sería, y Bartolomé Mitre, frente a la Secretaría de Trabajo a partir de las 13 horas. Nosotros ahí lo que queremos plantear es una muestra, digamos, sobre todo el tema de lo que estamos pasando hoy las mujeres trabajadoras, en particular en la Argentina. Sí, es muy interesante el comunicado que ustedes hicieron. El tema de los despidos, justamente. Entonces, Rosario, va a haber una... Rosario, es muy interesante el comunicado que ustedes hicieron, porque no se guardan nada y hablan del actual gobierno, ¿no? Es decir, están poniendo las cosas bastante en claro, porque están hablando de la situación que se vive hoy frente al ajuste de Macri. El título es Nosotras paramos contra el ajuste de Macri. Es muy interesante que expliquemos esto también, ¿no? Efectivamente, el principal acuerdo que nosotras tenemos es enfrentar la política de ajuste del gobierno de Macri, porque entendemos que asumió hace poco más de 2 años y en todo este tiempo no hubo ni una sola medida a favor del pueblo. Por lo tanto, nosotros queremos dejar blanco sobre negro que el principal ajuste que viene haciendo Macri, el gobierno de Macri, afecta sobre todo a las compañeras, a las mujeres, nos afecta a nosotras. Hay un subtítulo del comunicado que dice, sin tierra, techo, trabajo, salud y educación, no hay ni una menos, como diciendo que todo aquello aflige esa situación sociopolítica y socioeconómica, facilita esta locura que, según el INDEX ha informado, estamos casi cerca de los 300 femicidios, una cosa espantosa. Dice que en los últimos 4 años se duplicaron los asesinatos de supuestos varones sobre mujeres. Digo supuestos varones porque la verdad que no sé cómo juzgar al hombre que, usando su fuerza machista, pretende imponer su realidad. Y esta cosa, que parece que cuando uno la habla, estuviera instalando, porque a veces a uno hasta le da temor, porque uno dice, bueno, hablamos de este tema y al otro día hay alguien que está escuchando, lo copia y sale a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo se hace para luchar contra esto? Bueno, hay una frase que también me pareció muy, muy interesante. Si las mujeres paramos, se para el mundo. Y es cierto, María del Rosario, si las mujeres paran, se para el mundo. Sí, sí, efectivamente. Entendemos que somos una gran parte de la población, las mujeres, y efectivamente si nosotras paramos no se puede hacer nada, porque, te vuelvo a reiterar, el gobierno profundizó su política de ajuste, de entrega, represión, Estamos con el caso de Julia Rosales, que vos efectivamente ayer la sacaste al aire, la compañera que... ayer hablé con ella. Ha recibido un atentado. Nosotros estamos esperando que se investigue esa situación. Y como vos bien decías, en los barrios el hambre cada vez crece, en los comedores, nosotros tenemos copas de leche, comedores, la gente viene a pedir un plato de comida, porque efectivamente la situación es desbordante, es angustiante. Las mujeres hacemos magia para meter algo en la soya, ¿entendés? Y está el tema del aumento de los servicios, o sea, ya están viniendo las boletas de luz, el tema de los tarifazos, la carestía de vida. O sea, queda claro que de parte de este gobierno solamente tenemos ajuste y más ajuste. Además de que crece el problema de la droga, el problema del gatillo fácil, la trata, la prostitución. O sea, hay muchos temas y está sobre todo el tema de la violencia y los femicidios, porque también muere una mujer por día en la Argentina. Por lo tanto, nosotros lo que venimos planteando efectivamente es esto de lo que vos decías, que sin tierra, sin techo, sin trabajo, sin salud, sin educación, no puede haber ni una menos en la Argentina. María Rosario, ustedes se van a reunir a las 3 de la tarde, según la información que recibimos, el 9 de julio y la Avenida de Mayo. Sí. Nosotros estamos armando ahí, junto con todo lo que fue la asamblea del Ni Una Menos. Nosotras hacemos el recorrido de Plaza de Mayo a Congreso. Va a haber una cabecera, está la campaña por el derecho al aborto, y después viene el bloque sindical, donde estamos nosotras dentro de este bloque que te venía planteando al principio, y finalmente, bueno, termina con el movimiento de mujeres y partido. Eso es lo que tenemos en la cabeza, pero entendemos que este 8 de marzo va a ser multitudinario, masivo, así que vamos a ver cómo podemos hacer para encolumnarnos y para poder marchar hoy. María, ojalá que sirva para reflexionar. En la Argentina y en 49 países más, hoy va a haber este tipo de reacciones, de protestas de las mujeres, que en realidad todavía son pocas, porque si pensamos la cantidad de países que tiene el planeta, 50 países son pocos. Pero bueno, es el comienzo, me parece, de algo que no se va a poder evitar en el siglo XXI, y que es no solamente que alcance la igualdad, porque cuando uno dice... igual sueldo y demás. No, lo que corresponde es igual oportunidad, porque si no, estamos siempre discriminando, ¿no? Yo a veces cuando escucho fulanito de tal fue nombrado en la cartera de que tiene que atender los problemas de la mujer. ¿Por qué no poner una mujer? ¿No? Sí, ¿por qué poner un hombre de pronto a atender los problemas de la mujer? Y esas son las cosas que lentamente uno va viendo que consciente o inconscientemente el hombre va postergando. Por eso hoy es un día muy especial, porque además es la fecha de nacimiento de Juana Zurduy, ¿no? Sí. Entonces, yo decía hoy temprano que le dedicaba el programa a las resistentes peronistas, en el sentido de la mujer que fue a la cárcel, que pagó con su vida, con sus huesos en la prisión, y que tantas veces han pasado desapercibidas. ¿Cuántos hogares tuvieron en riesgo de desaparecer por las distintas dictaduras, por los distintos momentos del país? Entonces... es importante que el hombre, que el varón, reflexione. Y sería interesante que el ama de casa hoy no haga nada, no cocine, no lave, no planche, y que si tiene un compañero varón, lo haga el hombre, ¿no? ¿Estás ahí? Se cortó. Bueno, María Rosario, una de las organizadoras de la Ciudad de Buenos Aires. 6:39. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, a ver si llaman solamente las mujeres y los varones dejan que ellas puedan... comunicarse con el programa. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. ¿Sí, quién es? Rosa de San Cristóbal, buenos días. Buen día, feliz día. Sí, bueno, muchas gracias. Yo soy soltera. Pero no importa, pero es mujer. ¿Cómo? No importa, pero es mujer. Sí, pero yo, ese problema de la mujer que tiene maltratada es algo que me duele mucho. Porque la otra vez leí una carta de un médico que escribía en La Nación, del Fernández, y dijo que atendieron a una mujer que llegó llorando y, por supuesto, ellos le dieron, la calmaron y todo eso. Pero dijo que esta pobre mujer no tenía dónde ir, porque tenía miedo de volver a la casa, porque ese hombre la iba a maltratar de nuevo. Yo pienso que tendríamos que volver a los hogares de tránsito, porque el hombre no cumple con eso de que no puede volver. No, pero además hay otro hecho que es importante. Cuando se descubre a una organización de trata o de lo que fuera, que explotan a las mujeres, a posteriori, digamos, que lo descubren, lo ponen preso y todo, entonces la justicia le informa a la mujer, bueno, ya están todos detenidos, pero esa mujer que fue reducida a servidumbre, ya sea en un trabajo textil, ya sea en la prostitución, ya, bueno, lo que fuere, después no tiene asistencia del Estado, porque parece que la justicia cumplió y ahí termina todo. Y me parece que tiene que haber un cambio también en ese concepto de la persona que ha sufrido trata, de lo que fuere, la explotación de lo que sea, hay que controlarla después, porque si no queda sola en un mundo y queda aturdida, por más que estén presos los que la explotaron, ¿no? Sí. Yo creo que hay mucho por avanzar todavía en este tema. No, sí, ya lo entiendo. Y después otra cosa, que se debe escuchar cuando una mujer hace una denuncia de una mujer golpeada, porque ese futuro de esa mujer es el cementerio, y el hombre va a la cárcel, y esos niños, ¿a dónde van? ¿A un orfanato? Otra de las cosas que habría que hacer es que no esté tan diversificado la recepción de denuncias, sobre el maltrato de la mujer o sobre la mujer cuando va a hacer una denuncia en la comisaría y por ahí se burlan de ella, o cuando le está diciendo me amenaza a mi pareja y no la atiende la persona que la está recibiendo. Es decir, hay muchas cosas que revisar para que esté mucho más fácil esto. Ahora, las cifras son aterradoras, casi 300 asesinatos en un año de mujeres, es una cosa de loco, ¿no? Sí, la verdad que como mujer me duele, porque parece que aunque nosotros las mujeres no somos un felpudo, somos un ser humano. Señora, le saludo. Buenos días, gracias. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Buen día, José de Tuyango de Renzi. No, usted no tiene falda. Hasta luego. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Estoy pidiendo a los varones que sean gentiles, que dejen porque se puedan comunicar las mujeres, y José llama. Es una cosa de loco. 6:43. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, mientras tratamos de comunicarnos con otras señoras de distintos lugares del país, vamos a recordar a una señora de la canción. A la señora Chabuca Granda, María Isabel Grande Ilarco, que nació en Cotabambas, Perú, el 3 de septiembre de 1920 y falleció en Miami, Estados Unidos, el 8 de marzo de 1983. Chabuca Granda fue una cantautora y folclorista peruana que compuso gran número de valses criollos y ritmos afroperuanos. Su tema más conocido en el mundo es La Flor de la Canela, seguido por José Antonio, El Puente de los Suspiros y Fina Estampa. Y qué mejor que recordar la Chabuca que cantando mientras esperamos que las chicas llamen en su día. Y qué mejor que Fina Estampa, que pinta la elegancia de la mujer y del hombre como debería ser siempre en esta vida. Thank you. de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera al andar andar. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de cera y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera al andar andar. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miguel, señor, nos vamos a San Juan para hablar con la señora Perla Weiner. Hola, estamos saludando a Weiner. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, nosotros bien y ustedes me imagino que mejor porque están en el Día Internacional y en el día que ustedes en Argentina están haciendo presencia. ¿Qué va a pasar en la provincia? Bueno, aquí, como en todo el país, esta tarde las mujeres se van a expresar en la plaza principal de la provincia, todos los movimientos, que por suerte hay muchos movimientos de mujeres con sus diversos matices, pero todas en esta lucha que tiene que ver con la lucha por la igualdad de derechos de la mujer y por ir avanzando en nuestro rol social y en nuestra situación laboral y las condiciones de vida que hoy afectan doblemente a miles de mujeres en la Argentina. Así que todas expresaremos a través de pancartas, cánticos, lecturas de mensajes y folletería, todas estas reivindicaciones que venimos luchando hace tantos años. O sea, ustedes se van a concentrar hoy en la Plaza 25 de Mayo, ¿no? A partir de las 18:30. Esto es en Hacha y Rivadavia. Un poquito mal ahora, a ver. Digo, esto es en Hacha y Rivadavia, ¿no? Claro, nosotros acá, sí, en la esquina típica donde siempre nos juntamos, inicio de peatonal, Hacha y Rivadavia. Empezaremos a convocarnos, a repartir volantes, como hacemos todos los años, y luego se marcha por el centro de la ciudad, terminando en una de las plazas donde algunos grupos van a hacer representaciones artísticas. Ajá. Perla, ¿cómo está la situación en general de la mujer en la provincia en cuanto a trabajo, digamos, en los lugares políticos? Sí, no, hay una situación difícil para la mujer. Justamente ayer hemos tenido en otro grupo de mujeres que estamos trabajando, varias organizaciones, hablando de la situación de la mujer trabajadora en la provincia, donde en general ha tenido una situación de gran precariedad, trabajo transitorio, lo que es todo lo que tiene que ver con los trabajos agrícolas y condiciones de trabajos de servicio para las demás, siendo que se ha capacitado mucho la mujer sanjuanina, ha hecho cursos, especializaciones, todos estos programas laborales, ha participado con la idea de encontrar una mejor solución a su trabajo, que es realmente un aspecto importante de la liberación de la mujer, tener su independencia económica para poder decidir. Y en esto, bueno, con mucha dificultad, justamente ayer mencionábamos uno de los trabajos más tremendos que ha habido en la provincia, en esto de la actividad vitivinícola, donde la mujer es sumamente destratada, sí. Ni gremial, ni de ninguna manera. Y bueno, y las opciones, las oportunidades laborales son con muy baja paga, con discriminación por determinados aspectos, y bueno, eso es uno de los reclamos muy importantes para nosotros, cómo puede tener la opción de ingresar al campo laboral. Es un reclamo principal justamente en este día, sumado, bueno, a los otros temas que acá todavía estamos no adheriendo a la ley nacional de violencia. Una pregunta política sobre UNIAC. ¿El gobernador tiene alguna mujer que atienda el problema de las mujeres? ¿Alguna secretaria, algún ministerio de la mujer? Sí, en realidad, debiera ser ya ministerio, pero en realidad tenemos la dirección de la mujer, que en realidad, bueno, todos estos años que venimos trabajando y tenemos contacto con ellas y vínculos de debate permanente, lo que se ha avanzado en la provincia es en que cada municipio tiene un área mujer y atiende, digamos, los casos de violencia y algunos otros. Pero nosotros, como planteamos, no es solamente el tema de violencia, que es uno de los temas, bueno, sino de la inclusión, más, claro, buscar la inclusión a través de esos lugares, ¿no? Claro, entonces, bueno, eso es un paso más que se ha venido consiguiendo, algunos otros aspectos. Ahora, lo importante y lo distinto de este 8 de marzo, para nosotras que poníamos en valor anoche, es que casi todos se han visto, digamos, empujados a hablar de esto. Ajá. Todos los diarios, los medios aquí, claro, locales, las radios, están, claro, hablando del tema, elevando propuestas a algunos concejales, a algunas diputadas. Claro, quiere decir que ustedes lograron instalar algo que es muy importante. Exactamente, incluso el tema de la legalización, que ha sido por años un tema tan tabú, en este momento hay han habido anteayer una manifestación en contra, pero también es como que se ha abierto un espacio de mayor reflexión de la sociedad sobre este tema, de mayor indignación sobre los casos de violencia. Es decir, hay un avance muy grande. Nosotros valoramos que todos estos años de lucha que venimos llevando van fructificando, sí, en que hay un cambio en la sociedad, y lo único que, como decimos, lo que más viene atrás son las políticas públicas hacia los derechos de la mujer. Por lo tanto, es positivo todos estos esfuerzos que venimos haciendo desde los movimientos de mujeres, desde los sectores también partidarios y gremiales, etcétera, comprometidos por esta lucha. Y bueno, y vamos avanzando. Falta, como decimos, que las políticas vayan acompañando y dando, bueno, medidas concretas lograr los objetivos. Wellner, ojalá que tengan un buen día, un buen desarrollo y buenos resultados. Saludo en este día a todas las sanjuaninas. Muchas gracias, muy amables, y por esta nota, y bueno, esperamos que sea un día importante para nuestra lucha. Hasta siempre, Perla. Adiós. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Y quién es? Señor de Renzi. Señora. Le habla Silvia de Seiza. Feliz día. En primer lugar lo saludo a usted, a su madre, dele un buen beso, un buen abrazo, y a todas las mujeres del mundo. Yo lo único que digo, para mí, que he apreciado siempre, uno cuando es joven, chiquitito, joven, actúa por propio instinto, por educación, sin duda alguna, y después de grande se va dando vuelta y ver el camino que él recorrió, y si le fue beneficioso actuar de cual o tal forma. Sí, sí, yo he sufrido, no le voy a negar que no, pero los avatares de la vida diaria, y soy divorciada. Pero lo que podemos hacer las mujeres, porque pensamos en nosotras mismas, en el último de los casos, si no tenemos la vida, ¿para qué? Entonces ver cómo conseguimos la vida y vivir para ella e inculcarle a nuestros hijos. Mi educación, siendo de una familia muy humilde de allá de Gualeguaychú, de tres hermanos, fue básicamente basándonos en todo lo católico. No hay otra, para mí, por supuesto que hay otras desde ya, pero basándonos en la religión, porque yo tenía 9 años cuando tomé la primera comunión y mi hermana 6, y usted diría qué noción teníamos, la de la educación de nuestros padres, pero en el catecismo decía desde el niñito Jesús que nació en un pesebre y era pobre, que un genio puede nacer tanto pobre como rico, mire si no Maradona. Entonces por eso no al aborto, porque todos pasamos como por un colador y queda lo mejor de todos los que nacemos vivos, ¿no? Les dimos la oportunidad a todos de nacer, porque somos genes en el aire que por allá estallamos en un hogar muy pobre o en un hogar muy rico, y darle la oportunidad al pobre, ser solidarios, para que crezca y se desarrolle, porque no va a poder crecer y desarrollarse por más genio que sea. ¿Me entiende? Le mando un beso, señora. Buen día. Chao, señor. Felicidades. Adiós. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Mira, Néstor, si nos guiamos por lo que hicieron ayer Higuaín y Dybala, decimos, hay que seguir poniendo delanteros. Pero me parece que el problema de la selección argentina va a estar atrás. Y yo no sé cuál es tu opinión de lo que está convocando, de la lista que ha convocado el técnico de la selección, porque hay mucha inactividad en varios jugadores que no juegan. Yo me sorprendí con algunos informes que están haciendo acerca de jugadores que casi están sentados en el banco todo el tiempo. ¿Cómo te va? Hola, Miguel. Sí, lo hemos hecho acá mismo en una de las salidas con estos micros de rumbo al Mundial, donde hemos hablado sobre aquellos jugadores convocados, por ejemplo Funes Mori Rojo, que hace poco que están jugando viniendo de una lesión, o arqueros como Romero, que son suplentes, o Wilfredo Caballero, que son suplentes, y Guzmán ha jugado mucho más partidos. Después, si rinden cuando está la selección, es otro tema. En el caso de Higuaín, que incluso hasta estaba en duda para jugar así en la Juve, no solo juega, sino que convierte un gol. Dybala, que no es convocado para esta gira, pero es muy probable que Dybala pueda estar dentro del 20%, más allá de que sea condenado en parte Dybala cuando dijo, yo no puedo jugar con Messi en aquel momento, porque dice, jugamos en el mismo lugar. Bueno, si juegan en el mismo lugar, hay que llevarlo a Dybala, porque si le pasa algo a Messi, Dios no quiera, pero que haya una posibilidad de tener a alguien que juegue en el lugar de Messi. Entonces, de hecho Messi dijo, estoy jugando unos metros más retrasados. Me parece que este es el punto, ¿no? Ver cómo se cubren esos puestos. A mí me parece que Dybala, en ese 20% que marcó, va a estar. Todo puede pasar, porque en una lista pueden quedar afuera los mejores. Pasó en el 78 con Maradona, cuando tenía 17 años y Menotti tenía que elegir, pero cuando uno repasa la cantidad de 10 que había en aquel momento, han quedado muchos afuera. Y de hecho Alonso fue convocado en el último momento. Digo con esto de a veces ciertos nombres que son muy buenos y que pueden quedar afuera. Van 23. Perdóname, Alonso fue convocado porque un día bajó en un helicóptero Macera, en un entrenamiento que estaba haciendo la selección, y dijo, tienen que jugar Filiol y Alonso. Y Menotti dijo, bueno, y los puso. Claro, sí, sí, sí, recuerdo, como recuerdo las presiones cuando Filiol cuenta, cuando lo llaman, Iván, porque tenía problemas con los contratos en River y el que tenía problemas no podía jugar en la selección y lo llamaron para decirle que tenía que arreglar. De hecho, se para y le dice, Filiol, siéntese, y dice, bueno, ahora se puede parar, ahora se puede ir. Esto lo cuenta en una anécdota Filiol de lo que le había ocurrido. Filiol, que era bastante rebelde en aquel momento y con los contratos los defendía bastante, después de ahí se va a charlar. Había pasado, sí, sí, esas cosas uno las recuerda bastante por haber charlado con muchos de estos ex mundialistas del 78. Pero digo, no solo eso, digo, jugadores que, por ejemplo, el Mundial 86, Héctor Enrique, ¿quién lo tenía en cuenta para, si Bilardo hablaba de todo una de trabajo, etcétera, y Héctor Enrique lo termina subiendo porque por rendimiento? Es lo mismo que ahora no llevar a Lautaro Martínez, que es el jugador del momento. ¿Cómo lo vas a llevar a Lautaro Martínez? Bueno, tenía que elegir y lo deja fuera Maradona, y de hecho Maradona dijo, yo no se lo voy a perdonar nunca a Menotti. Es decir, cuando vienen las convocatorias, hay que cerrar la lista de 23, alguien se va a quedar afuera. Esto lo tenemos claro. ¿Sabés lo que me llama la atención a mí? Que todos los técnicos que tuvo la selección argentina, miren Europa. Mira, Sampaoli ha viajado tanto como no viajaron todos los técnicos juntos, me parece, ¿no? Ya está instalado en la calle y dice, tenés más millas que Sampaoli, ¿no? Sí, sí. ¿Y a qué va? A hablar, porque en definitiva va a hablar. Entonces, hablan con los mismos de siempre, y entonces cuando vos ves que se citan a los mismos jugadores durante tres mundiales, hay que preguntarse si los técnicos hacen eso porque tienen miedo, entonces si pierden, pierden con los famosos, ¿y por qué no ponen a los que juegan en el país, que rinden, que están bien en ese momento y que deberían ser convocados? Yo llevo a Pavón, llevo a Martínez, busco algún mediocampista que esté jugando en el fútbol argentino. Sí, igual no te olvides que desde hace mucho tiempo, cuando uno habla de los jugadores de acá, rápidamente son de allá. Es decir, fíjate que Lautaro Martínez es de acá hasta... Está bien, pero no importa, pero te quiero decir, en este momento, sí, vos lo tenés jugando en el fútbol argentino, y fíjate vos que él está mirando a Centurión. ¿Por qué está mirando a Centurión? Porque no hay volantes que lo compensen en la selección, o sea que convocó a los que convocan siempre, es decir, a los que están en el armario, lo sacan de ahí el expediente y dicen, llámalos. Quizás Lo Celso sería la alternativa, digamos. Vos podés tener, insisto con el tema de 23, que no podés llevar más de 23. A mí a veces, más que de la mitad hacia adelante, a veces me preocupa cómo va a estar la selección argentina. Son 20 de campo porque tenés que llevar tres arqueros. Claro, bueno, por eso mismo. Entonces, y de los 20 tenés que ir dividiendo. De los tres arqueros que convocó. Defensor, mediocampista y delantero. Sí, de los tres arqueros que convocó, ¿alguna ataja penales? Porque vos sabés que yo llevaría un atajador de penales, porque si en un partido tengo que definir por penales, cambio el arquero. Claro, sí, eso es una buena alternativa. Tendría que revisar a ver cómo... habría que ver la estadística de cómo está cada uno. Es un buen dato para chequear, la verdad que no lo tengo a mano como para decirte, claro, pero siete es que más atajador de penales que otro, ¿no? Es que tampoco se les ocurre, ¿no?, esas cosas a veces. Sí, hay que llevar un tercer arquero, porque puede ocurrir que se lesione un arquero y tenés que tener un suplente. Ahora, bueno, pasó con Pekerman, ¿no?, en el 2006 cuando se lesiona Bondancieri. Ahora, Romero, y pasó en el 90 cuando se lesionó Pumpido, que termina atajando. Bueno, a veces por eso, algunas cosas se dan, Goicochea termina siendo el gran atajador. Ahora, Romero, en aquel momento era Pumpido. Romero, que es el arquero titular de todos los entrenadores, no juega nunca, está siempre en el banco. No, sí, pero cuando ataja la selección rinde bien. Entonces, no ataja mal, pero ¿sabés qué pasa? También creo que de alguna forma es una injusticia. Cuando lo quisieron traer, lo quiso traer Racing, algún otro... se quiso quedar en Inglaterra porque, claro, lo que él gana en el fútbol allá no lo va a ganar acá, y la vida que tiene allá no la va a tener acá. Pero me parece que hay que llevar gente activa, es mi opinión, qué sé yo. Sí. Bueno, hablando de gente activa, los que están activos son los que están trasladando la Copa del Mundo por distintos países. Ayer llegó a Nigeria, que es uno de los rivales de la selección argentina en el grupo inicial, va a recorrer 51 países, esto ya empezó en enero. El presidente Muhammadu Buhari, ayer recibió, dio la gratitud en nombre de Nigeria de haber llegado hasta allí. Fue Karen Bey que entregó el trofeo para que vaya a dos ciudades, Abuja y Lagos, para que pueda desarrollar, pero metió el apoyo a las super águilas, como le dicen ellos allá en Nigeria. Nigeria tiene otra cosa, no te voy a contar cuándo viene la Copa del Mundo aquí, pero Nigeria tiene una camiseta que tiene un estilo muy particular, que tiene como una cosa psicodélica para aquellos que vivieron la década del 60, una cosa media especial que va a impactar y la plantean como una de las mejores camisetas para este mundial, digo, para cuando lo vean en acción. Respecto a lo que te planteaba del tema de la gira, va a estar por aquí, en estas ciudades: San Miguel de Tucumán, La Plata, Buenos Aires y Rosario. A Tucumán llega entre el 27 y el 28 de marzo la Copa, esta Copa que fue creada por el italiano Silvio Gazzania. En La Plata va a estar el 29 de marzo, en Buenos Aires entre el 30 y el 31 de este mes, y el 1 y el 2 de abril va a llegar a Rosario y de ahí sigue rumbo a Colombia. Digo, para aquellos que quieran, seguramente se va a exponer la Copa y como se hace habitualmente, para que la gente va a pasar y pueda visitarla. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el Mundial. Y como te escuché ahí hablando con las mujeres, charlando, hay una cosa que tiene que ver con las selecciones femeninas. Por un lado, el seleccionado femenino de futsal, a cargo de Nicolás Noriega, se entrena en el parque del predio de Ezeiza. El pasado mes viajó a Paraguay, enfrentó al local, empató 3-3 en dos partidos, y el seleccionado femenino de fútbol, de fútbol 11, hacía mucho tiempo que no jugaba, volvió a Chile y jugó dos amistosos con el equipo local, y el técnico es Carlos Borrello. Digo, en el Día Internacional de la Mujer, contar que hay dos seleccionados femeninos de fútbol, futsal y de 11, que pertenecen a la Asociación de Fútbol Argentino, ¿no? Toda pelotita que da vuelta termina en la AFA, esto está claro. Bueno, ahí River y La Guaira andan primero, ¿no? Sí, aparte siempre equipos que, bueno, hay un amigo, Antonio Spinelli, que está a cargo de la selección femenina de Racing, que anduvo muy bien el campeonato anterior, estuvo armando todo un equipo. Hay muchas pruebas últimamente con esto, y está teniendo, fundamentalmente, cuando vos pasás por los clubes de barrio, hay muchas chicas que están practicando fútbol, sí, muchas, por eso la selección de futsal. Eso con el futsal, no, pero yo digo de 11, La Guay y sí, River también, sí, andan muy bien, ¿no? Sí, lógico. Andan muy bien. De un fútbol discreto, seamos sinceros en esto. Sí. Yo recuerdo que hace unos años, hace bastante tiempo, en Excursionistas se hicieron partidos nocturnos femeninos y había chicas que jugaban mucho mejor que las que juegan hoy, pero claro, no había organizado nada en aquella época y entonces se dispersaron, terminaron de jugar o ya serán veteranas. Pero la verdad que la mujer cada vez más está jugando al fútbol, y en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un nivel espectacular las mujeres. Sí, de hecho van a haber más fútbol femenino que lo que se pueda ver, claro, acá. Claro. El soccer femenino también, allá, por supuesto. El soccer femenino allá mueve más publicidad que el soccer masculino, como lo llaman en Estados Unidos al fútbol. Totalmente, y lo que te decía respecto a lo que ocurre en Brasil también, ¿no? Bueno, Marta, que era la bueno, mejor del mundo y lo que jugaba, pero, que era que fantástico. Lo que pasa es que en Brasil las mujeres hace mucho, pero mucho tiempo juegan en las playas, ¿no? Sí. Cosa que, sí, ahora está pasando en la Argentina. Vos ves, yo comentaba el otro día, vas caminando una mujer y cae una pelota de los varones que están jugando, la mujer la devuelve con el pie. Antes se agachaba y la daba con la mano, ¿te acordás? Sí, los equipos de la Superliga que tienen fútbol femenino son Boca Estudiantes, San Lorenzo, River Independiente, Huracán Racing, San Martín de San Juan, Defensa y Justicia Central, Talleres de Córdoba, Atlético Tucumán, Colón, Unión Belgrano y Lanús. Y los que no tienen fútbol femenino son Newell's, Tigre, Patronato, Gimnasia, Esgrima La Plata, Olimpo, Temperley, Godoy Cruz, Chacarita y Arsenal. Y aquellos que lo están armando, que están en proceso de armado, son Argentinos, Banfield y Vélez. Muy bien, la seguimos. Chao, Centra. Abrazo grande, hasta mañana. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 9 minutos han pasado de la hora 7, 18 grados la temperatura en la ciudad. Renunció el fiscal que tenía el tema de Cristina Fernández de Kirchner. Carlos Jiménez Bauer puso a disposición su lugar con una renuncia presentada que dice que a partir del 1 de mayo se retira de la justicia. De esta manera, el fiscal que tenía que acusar en las causas más pesadas a la expresidenta acaba de presentar la renuncia. Hay peligro que entre finales de marzo y principios de abril, parte de los escombros de una central que está girando, mandada por los chinos y que perdieron el control de la misma, que se llama Tingón 1, pueda llegar con sus restos, los que no se desintegren, pesa más de 8 toneladas y media, pero al tomar contacto con la Tierra se empieza a desintegrar, a la atmósfera de la Tierra, pero pueden caer partículas de hasta 100 kilos de peso, y no está exenta la Argentina de recibir restos de esta base espacial abandonada por los chinos. De acuerdo a lo que se informó, los restos podrían esparcirse por distintos lugares del mundo, y los países comprometidos son Argentina, Estados Unidos, España, Italia, y se considera también que es probable que puedan caer en capitales como Nueva York, Madrid o Roma, y en el caso de la Argentina, los desechos de esta no recuperada estación de los chinos podrían caer en el sur de la Argentina. De acuerdo a lo que se sabe, Bariloche, Neuquén, Bahía Blanca y Viedma serían los lugares que podrían ser afectados con los destrozos que podrían producir las desintegraciones de esta estación espacial china de 8 toneladas y media que los chinos perdieron el control después de abandonarla y que ahora tocará la Tierra entre fines de marzo y principio de abril. 12 minutos pasaron de la hora 7, 18 grados la temperatura. Por ahora el transporte en la ciudad funciona normalmente. Luego habrá varios colectivos que van a cambiar su recorrido. El deporte por Belgrano. Continúa ayer la disputa de la Copa Sudamericana. Además del pasaje de Lanús, pese a perder ante Sporting Cristal 2-1, también pasaron a la siguiente ronda de este torneo Cerro de Uruguay, que le ganó a Sport Rosario de Perú 2-0. En la ida habían igualado 0-0. La gran sorpresa, General Díaz, el modesto equipo paraguayo, le ganó al Barcelona de Ecuador 2-1. En la ida habían igualado 0-0. Pasó a la siguiente instancia el equipo paraguayo. Y también pasó Deportivo Cuenca, que le ganó a Sportivo Loqueño de local 2-0. En la ida había ganado el equipo paraguayo 2-0. Fueron a los penales, ganó el Deportivo Cuenca 6-5. Hoy Defensa y Justicia busca su pasaje a la siguiente instancia. Debe revertir el 0-1 que consiguió América de Cali en el partido de ida en Florencio Varela. Dirige desde las 21:45 allí en el Pascual Guerrero de Cali Ulises Mereles de Paraguay. Y otros dos partidos completan la jornada de hoy de la Copa Sudamericana. Rampla Junior de Uruguay recibe a Unión Técnica Cajamarca de Perú. El partido de ida lo ganó el conjunto peruano 2-0. Dirige el árbitro ecuatoriano Carlos Orbe Ruiz. Y luego a la misma hora, es decir, 19:15, en Venezuela, Mineros recibe a Nacional de Paraguay. Dirige el brasileño Ricardo Márquez Ribeiro. El partido de ida igualaron 0-0. Comienza hoy para cuatro argentinos la excursión en el Master 1000 de Indian Wells en Estados Unidos, el primer Master 1000 de la temporada. Allí van a jugar entonces de Federico Del Bonis ante el local Ryan Harrison. Guido Pela hará lo propio con el español Fernando Verdasco. Horacio Ceballos tendrá la posibilidad de cotejar con el japonés Yuji Sugita. Y van a completar este primer día del Master 1000 de Indian Wells en los Estados Unidos Nicolás Kicker frente a Giri Veselý de la República Checa. En tanto, en el básquetbol cayó el puntero San Lorenzo, que tuvo varias bajas. Lo hizo en Comodoro Rivadavia frente al local Gimnasia y Esgrima por 83-61. Los cambios de recorrido de las siguientes líneas de colectivos, si usted tiene que viajar en alguna de ellas, preste atención. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 23, 24, 26, 29 39 45 50 56 59 60 64 67 70 86 91 96 98, la línea 100 de colectivos, 102, 103, 105, 109, 111, 126, 129, 140, 146, 180 y 195. Todas ellas sufren modificación del recorrido. Si usted viaja por alguna de ellas, infórmese. El acto para el Día Internacional de la Mujer, que se va a realizar hoy en los alrededores de la Plaza de Mayo y del Congreso, afectará el tránsito y hará modificar esos recorridos que ya anticipamos. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires: cielo algo a parcialmente nublado con vientos leves del sector norte. La máxima para hoy 30 grados. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, en este momento 15 grados bajo cero. La máxima será de 10 bajo cero con cielo parcialmente nublado. Base Esperanza, actual temperatura 9 grados bajo cero. Máxima de 5 bajo cero con cielo nublado, probable bajas con nevadas. Base Orcadas, siempre de un país bioceánico y bicontinental del continente no americano de la Argentina. 1 sobre 0 en Orcadas, la máxima llegará a 2 sobre 0. Base San Martín, mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de bajas de chaparrones de nieve. La temperatura actual 2 grados bajo cero, la máxima será 2 sobre 0. Base Belgrano 2, mañana con cielo despejado y algo nublado, temperatura actual 13 grados bajo cero, máxima de 9 grados bajo cero. Llega el último informe y es de la base Carlini, mañana con cielo despejado, algo nublado, vientos leves del sector norte, visibilidad buena, temperatura actual 0 grados. En Carlini habrá una máxima de 2 sobre 0. Argentina, país bicontinental y el de mayor extensión en el mundo, contando el sector antártico argentino. Es la hora 7:17 minutos, 18 grados en la ciudad. Trenes subterráneos y premetros por ahora con diagrama normal. Aeroparque y aeropuerto sin novedad. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Sí, quién es? Hola, buen día de Rensis. ¿Quién es? Susana de Bernal. Bueno, feliz día, señora. Gracias. Primero agradecerle por haber llamado a la municipalidad. Y bueno, y es así, nos tratan así, a todos. Bueno, pero ¿fueron o no fueron? Está, porque por ahora el arroyo sigue sucio. A la tarde me dijeron que habían ido. Sí, la verdad de Rensis, las limpiezas que hacen no son... pegan unos manotazos y se van, eso no, lo hacen siempre. Lo importante es que fueron, a eso me refiero. Sí, y después los basurales que ya se están a cielo abierto... en zonas también donde se inundan. Ah, bueno, y eso ya pertenece un poco a otro tema, porque digamos, eso tiene que ver con que no permitir esos quemaderos de basura, etcétera, sí, etcétera. Pero yo digo, a lo que ustedes habían hecho la queja, usted y la señora que llamó el día anterior, a mí sí, me dijeron a la tarde que iban a ir, ¿fueron? La verdad no. No, pero usted me dice que limpiaron algo. No, pero es como que se ve un poco menos, pero no se limpia. Bueno, pero sacan por eso, lo que se acumula de la superficie, bueno, un poco para arriba, bien, pero la base está. A ver, señora, se llevaron la basura que tenían que llevarse y falta más limpieza, dice usted. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, pero sí, por suficiente, eso, ir, pero ir fueron. Pasan con una, ¿cómo le puedo decir? Es como si yo saco lo de arriba y dejo siempre lo de abajo. Está bien, bueno, está bien, no, pero y eso es suficiente para que nos inundemos. Está bien, pero yo lo que preguntaba ahora, ¿sabes si me habían engañado o no? Eso quería saber. No, igual le van a mentir como nos mienten a todos, quédese tranquilo. Bueno, señora. Sí, yo quería, ya que es tan amable, por las mujeres ahora, muchas mujeres mayores que condenan a otras mujeres a morir en camillas de consultorios clandestinos y las tratan de asesinas. La crueldad más grande que sufrimos las mujeres no solamente es de los hombres, sino también de otras mujeres. Piensan que las mujeres que van a abortar van porque quieren. Piensan que son asesinas o dicen, ¿por qué no tienen hijos si los dan en adopción? Las máquinas, las mujeres no somos máquinas de tener hijos. Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Y la condena es enorme, pero parece que este país quiere seguir atrasado, quiere seguir pegado a ideas religiosas obsoletas, y no les importa que una mujer muera en un consultorio clandestino porque le dio un paro cardíaco, la pasaron de anestesia o se fue en una hemorragia. No les importa. Piensan que por el solo hecho de haber ido a abortar, si muere se lo tiene merecido. Eso, esa crueldad, ese pensamiento, mi abuela tuvo 8, mi abuela tuvo 10, mi abuela tuvo 12. ¿Y fueron felices? ¿Fueron felices acaso? ¿Fue feliz la mujer que vivía oprimida? ¿Que vivía soportando el engaño del marido, el maltrato, que le vivían haciendo hijos? ¿Fueron felices acaso? ¿O siempre tiene que ser la mujer mártir, la que no decide, la que no opina, la que no tiene derecho más que a satisfacer al hombre, a darle hijos como si fueran un número, cuanto más te doy mejor, a pasar necesidades, a aguantarse todo? ¿Por qué las mujeres siguen pensando así? Muchas señoras mayores tienen esa idea, pero aunque les duela, algún día todo va a cambiar y la mujer va a dejar de vivir tan oprimida, tan pisoteada, tan criticada, Y la mujer no es, señoras, una fábrica de tener hijos y no tiene por qué hacerse cargo de las que no pueden tenerlos. Lamentablemente, una mujer tiene derecho a decidir si quiere interrumpir un embarazo y no tiene por qué estar sufriendo, hoy mi hijo tiene 1 año, hoy mi hijo tiene 5, ¿dónde estará? ¿Será feliz? ¿Por qué lo vi? ¿Por qué? ¿Por qué siempre la mujer tiene que pagar la condena de la culpa, del sufrimiento? ¿Por qué? La verdad, la crueldad que escucho de los comentarios de otras mujeres, asesinas, quieren abortar. No, no quieren abortar, señoras. Tendrían que legalizarlo y poner hospitales, pabellones, donde una mujer pueda sentarse y hablar con un especialista, con un psicólogo, que le pregunte realmente, ¿lo querés hacer? Y esa mujer seguramente le va a decir que no. Y le va a exponer un montón de problemas, de causas ajenas a ella, para cambiar su realidad. A veces no quiere traer más hijos al mundo, porque ¿sabe qué, de Renzi? Yo le agradezco mucho, pero acá todos, muchas mujeres en la Argentina, y muchos hombres también, quieren al bebé cuando está dentro de la panza de la mamá, pero cuando está en los brazos de una pobre mujer que no tiene ni para darles de comer, ya ese bebé no importa, ya ese bebé es una cucaracha, ya ese bebé es uno más que va a ser un ladrón, que va a ser una prostituta, que va a ser un drogadicto. Importan solamente en el vientre, pero después cuando están en los brazos de la madre, no tienen derecho ni a cobrar la asignación universal, condenada por muchas personas en este país, que dicen que es para mantener vagos, para que se sigan embarazando, para que las mujeres sigan teniendo hijos para cobrar qué. ¿Para cobrar qué? Ninguna mujer quiere tener hijos si no los puede mantener. Ni hasta la más ignorante y atrasada sabe que los hijos hay que alimentarlos, que los hijos lloran y sufren. Pero acá les importa solamente en la panza de la mamá. Y están de acuerdo que sigan y les molesta que vayan a los hospitales. Les molestan hasta que una mujer tenga derecho a pedir a un médico que por favor interrumpa este embarazo porque yo este hijo no lo puedo tener. Señora, como es un tema tan difícil, por eso yo decía hoy que es muy difícil opinar, por lo menos desde mi punto de vista, y escuchamos a todas las opiniones, respetamos a todas, y me parece que lo importante es debatirlo para que la sociedad gane madurez y tome una determinación. Me parece que es un tema que se instala en el debate, pero también quiero ser muy honesto. Se instala en el debate en un momento donde socialmente se está pasando muy mal, económicamente muy mal, y no sea cosa que se entretenga la sociedad debatiendo esto mientras a espaldas de la sociedad pasan cosas, ¿no? Sí. sí, es que es así. Yo misma soy consciente de esto. Bueno, le mando un beso, le saludo, señora. Y yo le agradezco mucho. Y bueno, gracias, muchísimas gracias por todo. Chao, señora. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. A ver, Daniel, vos sabés que estuve hablando con gente que estuvo en el estadio Colegiales. Sí. Y tengo dos versiones. Miguel, Espera, tengo dos versiones. Sí. Una, que Ventura se tiró al piso. Sí. Para exagerar. Sí. Y otra que dicen que se metió cuando no se tenía que meter, que salió corriendo para festejar y que se llevó por delante a los jugadores de Ballester. Pero claro, es muy difícil tener una cosa en claro, porque te explico, con las dos personas que yo hablé, que estaban viendo partido, que son hinchas de Colegiales, no son ni de Ballester, sí, ni de Victoria de Arena, sí, los dos me dijeron que, porque yo con toda intención le pregunté, ¿y ustedes por quién hacían fuerza? Y se fue Ballester, porque Ballester hace la veces de local, porque vive, porque es una de las localidades vecina a Munro, pero además porque querían, evidentemente, que se pelearan la punta, se prendieran los dos para pelear más el campeonato. Así que la tomo con pinza las dos cosas que me contaron. Miguel, yo te voy a contar, a ver, primero, el último partido que va a asistir, o mejor dicho, los dos últimos partidos. Espera, vamos a decirle a la gente porque a lo mejor no sabe lo que pasó. Contémosle lo que pasó. Sí, que jugaron Ballester y Victoriano Arenas, un partido caliente, lo ganó Victoriano Arenas 3-2, Victoriano Arenas es puntero, Ballester de gran campaña está ahí arriba. Y el técnico de Victoriano Arenas es Luis Ventura. Exacto, pero ya los últimos dos partidos que había ido Ballester a Victoriano Arenas habían sido partidos muy calientes y habían tenido problemas. Ya a la mañana, Gabriel Farías, amigo, una persona de bien, una excelente persona, uno de los técnicos de Ballester junto a Mariano Hernández, además también es dirigente de Ballester. Ya me había dicho, Daniel, no sé si puedo ir a la reunión de ATFA, de los técnicos de esta noche, porque hoy puede haber problemas, pero esperemos que no pase nada, porque vamos a estar atentos a que no pase nada. En la reunión de ATFA, que fue un éxito, y hubo 300 técnicos. Pero Gabriel Farías lo que me contó, que el partido fue muy caliente, que viste, hubo opinión fuerte, que pasó de todo, pero ni siquiera había pitado el árbitro. Y Ventura, que es un provocador, me decía Gabriel Farías, te explico, Gabriel Farías tiene toda una vida, preguntale a Quique Kepa, tuvo una vida dentro del fútbol de ascenso, como técnico de inferiores, de primera, es un señor, lo conoce todo el mundo, y es una persona de bien y no miente. Él me dice, Ventura provocó, Ventura salió corriendo, festejando, cuando todavía prácticamente ni antes que pite el árbitro, y a Ventura prácticamente no lo tocaron. Fue un roce, se casó, y en la foto donde se ve que Mariano Hernández pareciera que le quiere pegar, todo lo contrario, se da la mano para levantarlo. Sí, hubo un tumulto, hubo un incidente, pero es mentira que tenga fisura de costilla, prácticamente no le pegaron, no lo tocaron, y aprovechó para hacer circo. Él, vos sabés que es hombre de crónica, enseguida llamaron a la crónica, y se armó, bueno, un lío bárbaro, pero no tiene ningún golpe, ni en la cabeza, ni en las costillas, ni en ningún lado. Y lo que me decía Gabriel Farías... Espera, esto que decís, vos te lo contaron. O sea, que vos tampoco podés dar certeza que sea así. O sea, a vos te pasa lo mismo que a mí. A vos te contaron lo que allí pasó. A vos te contaron prácticamente lo mismo que a mí, Miguel. No, pero lo importante, ¿sabés qué sería? Sí. Que si de verdad pasó algo, se haga una revisación médica, Ventura. Por eso, pero Ventura ni siquiera quiere hacer la denuncia ahora. Miguel, es todo circo. A mí me contó... Para la ciudad, para la tribuna. Perdóname, a mí me contó uno de los asistentes del club que dice que salió del vestuario de donde estaban los jugadores visitantes y fue a saludar al vestuario local, y ahí todavía hubo más bronca, porque fue a pedir disculpas, dice, ¿cómo me venía a pedir disculpas? ¿De qué? Y dice, nos vino a cargar. Sí. Bueno, ahí hubo gritos, hubo una serie de problemas, y me decía uno de los auxiliares que entre ellos y uno de los técnicos lo pararon a los jugadores que querían salir a buscar. Sí, es verdad, Miguel, aparte de todo lo que yo te dije que me contó Gabriel Farías, lo dijo al aire anoche, Gabriel Farías, lo dijo al aire. Entonces, a ver, Hay mucha bronca, ahora le van a... va a tener que ir a jugar a otra cancha seguramente, Ballester. Hay mucho malestar, hay mucho malestar. Miguel, fue una jornada teñida con muchos problemas. La policía de Macri, yo digo de Macri porque el presidente de la Nación es Macri, antes decíamos cuando estaba Cristina, la gente se quejaba que la policía no actuaba. Pero ahora parece que la policía de Macri está muy nerviosa, porque en Cancha del Sur, Daniel Roncoli es el presidente de Cañuelas, periodista, colega, amigo, una excelente persona, un hombre de bien, también tuvieron problemas, pero con la policía. En Cancha del Sur, ni bien terminó el partido, los jugadores de Oxú quisieron pasar al vestuario, no le permitieron, Daniel Roncoli intercedió como presidente, y entre tres policías le dieron una paliza, una verdadera paliza, y lo metieron en el patrullero y se lo llevaron a la comisaría. Después alguien llamó y dijeron, que ustedes están locos. Perdóname, eso no es la policía de Macri, es la policía de Vidal. Bueno, una forma de decir. Y en el partido también de Vidal, entonces, la policía de Vidal, en el partido Midland-Luján, los jugadores de Midland que estaban afuera, los que no pudieron jugar, que estaban en una tribuna, estaba por terminar el partido, quisieron festejar el triunfo, quisieron ir para la zona de vestuarios y les dieron una paliza bárbara a bastonazos, sin haber hecho nada. Hay tres o cuatro jugadores de Midland golpeados, pero mal. Entonces la cosa está complicada. La policía de no actuar, ahora actúa rápido y mal. Le pega a los jugadores, le pega a los presidentes de los clubes, y también una jornada un poquito atípica donde la Zambera, por la noche en el partido Atlanta Tristan Suárez, según él, una jugada complicada, polémica, en el último minuto le cobraron un penal a Atlanta, en Villa Crespo, pero ganó Tristan Suárez y más uno, y bueno, por muy poco no le pegó al árbitro. Así que tuvimos una jornada muy complicada en lo que tiene que ver con la violencia. Ahora, me dicen que lo de Ventura fue mucho de teatro. Yo te reitero, Miguel. Sí, algunos me dijeron también que estaba con zapatos y se rebaló en el pasto, qué sé yo. Sí, sí, Miguel, tenemos prácticamente la misma versión. Lo que pasa es que aprovechó para hacer todo este circo que lo se que hizo. Lo que ocurre es que cuando termina un partido que está caliente, el técnico no tiene que entrar, por más que quiera llevarse a los jugadores al vestuario, lo que tiene que hacer es pegar un grito de donde están, vengan para acá, porque si vos entras siempre va a pasar algo, ¿no? Ah, Miguel, te quería decir esto, lo que me decía Alberto Díaz también, que de la platea, obviamente que lo insultaron a Ventura, la cancha estaba llena, del otro lado, no sé si voy a enterar, la hinchada, vos sabés que la hinchada de Ballester es una hinchada muy complicada, me decía Alberto Díaz. La hinchada ni se enteró lo que pasó, porque si no, ahí sí que el problema hubiera sido grave. Si la hinchada de Ballester se enteraba bien o veían bien lo que pasó, estaban en el otro lado y no vieron bien lo que pasó, yo creo que no sale de la cancha. Ni Ventura ni la gente de Ballester. En fin, bueno, esperemos que esto se aclare. Sinceramente, debería ser para evitar... rumores y versiones de un lado y del otro, debería ir un médico de AFA, hacerse revisar, a ver realmente si tiene los puntapiés en el cuerpo que dice y la fisura y demás, ¿no? Miguel, no va a hacer la denuncia, porque ahora dijo que todo lo que pasa en un campo de juego queda en un campo de juego, y yo creo que no tiene nada, conociendo el paño, conociendo la gente que habló, de fútbol de ascenso de toda la vida, no infiltrado, ¿no? Porque Ventura en todo el fútbol del ascenso es un infiltrado prácticamente. Y bueno, yo creo que le sirve a él, es un hombre mediático, esto le sirvió y mucho, trabaja en el diario Crónica y en Crónica TV hace muchos años, y creo que le vino como anillo al dedo, ¿no? Y tuvo una repercusión tremenda, pero de la nada se hizo un circo y acá, ¿sabes qué me decía Gabriel Farías? A nosotros, a Ballester, que presentamos todas las inferiores, ¿sabes cuánto le cuesta, cuánta plata le cuesta participar por mes? 50.000 pesos, solamente para presentarlas. Y esto nos perjudica, sobremanera. Yo creo que Colegiales no le cobra. Gente amiga, es verdad. ¿Cómo? No, que es gente amiga, de verdad. Yo también creo que colegiales no les cobra. Bueno. Pero mínimamente tienen que pagar los gastos, ¿no? Para abrir la cancha. Claro, de abrir la cancha. Claro. Te digo que Cambaceres perdió 1-0 con el Porvenir, Argentino de Rosario le ganó 2-0 a Atlas, Liniers le ganó 3-0 a Claypole, Argentino de Merlo le ganó 2-0 a Puerto Nuevo, Gimnasio de Mendoza le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, Rivadavia de Lincoln perdió 2-0 con San Sirena. Hoy van a jugar Lugano y Paraguayo por la primera vez a la hora 17. Miguel, te mandó saludos, ¿sabe quién? El hermano de Ramón Adorno. ¿El hermano de quién? De Ramón Adorno. Ah, mira vos. El hermano de Ramón Adorno, que escucha siempre, el hermano de Lucho Flota, Oscar López, en la reunión de ATFA. Mira. Se llevó a cabo de los técnicos, con Victorio Coco a la cabeza, hubo más de 300 personas, una gran concurrencia, y te reitero, a ver, de los que me acuerdo, Oscar del Gallego López, el hermano de Adorno, uno de los hermanos Flota, hermano del Bicho, que escuchan siempre el programa, te mandaron muchos, pero muchos saludos. Muy bien, retribuílos. 7:36 PM, chao Daniel. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. En el Día de la Mujer vamos a recordar a una gran escritora argentina, la señora Martha Lynch, que nació en Buenos Aires el 8 de marzo de 1925 y falleció el 8 de octubre de 1985. Seudónimo de María Lía Frigerio, escritora, escribió 7 novelas y 9 colecciones de breves obras de prosa. Perteneció al grupo de escritoras argentinas de la generación del 50 y del 60, perteneciendo entre ellas Silvina Burris, Beatriz Guido, Sara Gallardo, que escribieron varios bestsellers y fueron muy populares y polémicas en su tiempo. Alberto Gini definió a Lynch como una escritora interesante, con una ímpetu y una destreza narrativa que fue incorporando a nuestra literatura personajes como la señora Ordóñez o la colorada Villanueva, acaso arquetipos de nuestro medio. Estaba licenciada en Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Se hizo conocida con sus novelas en toda América y en Alemania la declararon una de las 10 mejores cuentistas de Sudamérica. Su libro Cuento de Colores reúne un conjunto de 12 relatos donde es posible identificar y verificar su calidad excepcional de escritora. En noviembre del 72... viajó en el charter que trajo de vuelta a Juan Domingo Perón. Había sido secretaria de Arturo Frondizi entre el 62 y el 64 y fue la única que reclamó ante la dictadura militar por la aparición con vida de Haroldo Conti y recibió en su casa de Vicente López a personalidades como el padre Mujica. Era muy ciclotímica y terminó encerrada en su casa. La aterrorizaba el deterioro físico y la decrepitud intelectual y temía que se olvidaran de ella. Después de una larga depresión, se suicidó en su habitación con un arma de fuego. Jorge Asís comentó: la mataron un poco todos los que adoptaron un tono de perdonavidas para referirse a ella. Hacía 4 años que venía cayendo físicamente y no lo pudo resistir. Yo le hubiese hecho un corte de mangas, pero ella se tomaba la vida y la literatura demasiado en serio. La sobreviven sus hijos, el antropólogo Manuel Ramiro, el filósofo Enrique y Marta Juana Lynch. Y sus nietos, entre los cuales está Débora Francisca y María Josefina Lynch, Marta y Juan Manuel Lynch, María Carelli y Juan y Catalina Politevin respectivamente. Marta Lynch, una mujer de letras argentina a la que la dejamos bastante en el olvido. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 7:39, 18 grados la temperatura. Está clavada la temperatura. Es un buen día también en la costa atlántica bonaerense. Realmente es increíble cómo se establece a veces la temperatura, ¿no? Con oscilaciones que a veces van de 5 grados, 10 grados, y de pronto se clava una temperatura y se mantiene. Estamos en verano todavía, recordemos eso. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7 de la mañana, 40 minutos. Los trenes subterráneos y premetro funcionan con normalidad. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Un día como el de hoy, de 1781, nacía Juana Azurduy, la heroína de la independencia. Generala del Ejército Argentino. Que tú oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Azurduy, me enamora la patria en agraz, desvelada recorro su voz, el español. Originarios y de las mujeres originarias. Y dice, en el impenetrable Sausalito, marchamos desde la sede de la Federación Nacional Campesina, recorremos pueblos, pasaremos por el juzgado de Sausalito para presentar las denuncias y terminamos en un gran acto de todo el pueblo. En Juan José Castelli, son localidades del Chaco. Nos concentramos a las 18 en la comisaría de la mujer y marchamos hasta la plaza central, donde realizaremos un gran acto e intervenciones artísticas de distintas organizaciones sociales, campesinas y de mujeres. Pampa del Indio. Cortamos parcialmente la ruta provincial número 3 a la altura de la Garita, las mismas consignas del impenetrable. Las Palmas. Concentramos en plaza central y marchamos hacia el municipio. No al abuso sexual infantil. Guardería y refugios para las mujeres, libertad para las compañeras presas por luchar. En La Leona, estamos en la asamblea definiendo el último detalle de nuestras actividades. Esto es un comunicado que recién nos llega. General San Martín, estamos en asamblea definiendo últimos detalles. Resistencia, concentramos en Vélez Arfield y Avenida 9 de Julio a las 9 y marchamos hacia la Casa de Gobierno, donde realizaremos un acto unitario junto a los sindicatos más grandes de la provincia, UPCN, CITEC, ATE y otros. Una gran diversidad de movimientos sociales, estudiantiles, docentes y de mujeres. Y nos mandan varias mujeres del Chaco que firman este comunicado, donde también participan las mujeres wichí que están protestando por el proyecto turístico de Macri. Un detalle no menor que habla también de cómo se sienten los originarios cuando aparece una propuesta turística para que vean a los nativos, los turistas como indios o como o aborígenes en el proyecto que tiene el gobierno nacional. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 46 minutos han pasado de la hora 7, abrimos los teléfonos, por favor permitan que hablen las mujeres, los varones aténganse hoy para que puedan hablar ellas. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. Sí, ¿quién es? ¿Quién está? No hay nadie. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Miguel Ángel. Sí, ¿quién es? Marta Marín. Ah, Marta, ¿qué decir? Feliz día. Gracias, me quiero adherir a este Día de la Mujer y, por supuesto, no dejo de, o de olvidé de tener presente a Eva Perón, que fue la que nos dio la posibilidad de votar a todas las mujeres argentinas. Pero además, y fuera de esto, quiero agregar algo. Hoy las mujeres bailarinas de folclore estamos todas muy tristes porque se acaba de ir quizá el más grande profesor que tuvimos de zapateo y de danza, Miguel Ángel Elías. 40 años profesor en la Escuela Nacional de Danzas, fue uno de los grandes colaboradores del maestro Barceló, creador de la Escuela Nacional de Danzas. Bueno, fue maestro, profesor, amigo. Bueno, para mí, en este momento estoy muy triste, porque además de ser un gran maestro, fue una gran persona, ocupó altos cargos en la danza folclórica argentina, dejó obras escritas, trabajó, inclusive fue profesor, vos que sos racinguista, profesor de la Escuela de Folclore del Racing Club de San Lorenzo de Almagro, de Atlanta, colaboró en obras como El Patio de la Morocha, y colaboró en cine también. Bueno, mira, estamos muy tristes las mujeres bailarinas de folclore. Así bueno, que se ha perdido un valor del folclore. Vos sabés que cuando uno habla de folclore, mucha gente a veces piensa que la música folclórica, el folclore es una cosa tan generosa y tan amplia, que es una ciencia, es una ciencia además. Y lo voy a decir públicamente, Marta, vos sabés mucho de estas cosas, sos una estudiosa, y tendrías que estar en el programa haciendo un micro. Ya te lo dije particularmente, sí. Porque hace falta que la sociedad reciba información sobre esta ciencia que estudia justamente la expresión popular, ¿no? Sí, sí, evidentemente, ¿no? Y la verdad que estamos todos muy, muy tristes. Los folcloristas, hoy para nosotros, los folcloristas, es un día para los que fuimos bailarines. Eso ya lo dijiste y yo lo respeto, pero sí, lo, que sí. Lo que te pregunté no me lo esquives. Te mando un beso. Chao. Bueno, un beso grande. ¿Quién está? Elba Fuente, Miguel. Ah, un saludo, feliz día. Gracias, querido. Muy contenta de que estés otra vez en la radio. Felicitarte. Te esperamos muchísimo. Y gracias por todo lo que haces. Gracias por existir. Me encanta. No, además, yo creo que ustedes son... por empezar, empecemos por el principio. El padrón dice que las mujeres son mayorías en la Argentina. No hay igualdad de oportunidades. Entonces me parece que hasta que no llegue la igualdad de oportunidades van a seguir las luchas, porque igualdad de oportunidades significa igualdad, no significa a ver si le pagamos un poco más a las mujeres, porque vos sabés que está comprobado que cobran mucho menos las mujeres por igual trabajo que los varones en todos los lugares públicos. Sí, sí. Bueno, entonces este tipo de cosas, o inventar el cupo femenino con un 30% cuando en realidad son mayoría en el padrón, es al revés, tendría que ser el 50% y en todo caso el 51% y 49% de los varones, si queremos hacer representatividad del padrón. Claro. Entonces, sí, sí. Cuando uno ve todas estas cosas, dice, en realidad, todavía seguimos apegados a una gran antigüedad, y menos mal que apareció Evita en la vida de nosotros, ¿no? Claro, sí, ya lo creo. Gracias a ella le debemos todo, y a Perón, por supuesto, ¿no? Sí, pero vos fíjate, si ella no hubiera aparecido con esa fuerza, con esa enjundia, con esa voluntad de llevar todo eso que se había intentado por otras mujeres, pero que no había llegado a tener ninguna concreción. Yo recuerdo un día en una discusión con un socialista que decía, no, pero Perón hizo todo lo que las leyes socialistas. No, Perón hizo las ideas socialistas que ustedes nunca le hicieron leyes porque no fueron mayoría. Claro. Y bueno, y Evita puso en funcionamiento los derechos de la mujer para elegir y ser elegida, que habían intentado otras veces. Vos sabés que en San Juan, hoy hablé con los sanjuaninos y me olvidé de eso, en San Juan había sido el primer lugar donde se votó antes del voto femenino, ya habían votado las mujeres en esa provincia. Pero sinceramente yo creo en esto que estoy diciendo, y es muy difícil lograr a veces formar una lista en la política, me refiero, porque terminan poniendo a la novia, a la amiga, a la hermana. ¿Por qué? Porque la mujer militante se hartó, se cansó. Se cansó de ir a los comités, a las unidades básicas, a los lugares, y ser utilizada para que ayude, para que sea secretaria, pero nunca para que sea candidata. Sí, es verdad eso, sí, es verdad. Sí. Así que bueno, te quería decir todo eso a vos y a las mujeres que están escuchando, no para quedar bien, sino porque lo siento, ¿no? No, ya lo sé, Miguel, porque te conocemos, estamos muy orgullosas de vos. Te mando un beso. Un beso, hasta siempre. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel. Señora. Hola. Feliz día. ¿Me estás escuchando, Miguel? A vos y a todas las mujeres. Vos sabés que escuchar a más de una mujer es una asamblea. Sí, mira, frente a lo que dijo Juan Diego, de todas las mujeres literatas, yo la conocí a Marta Lynch. Es verdad lo que dijo el Turco Asís, que la mataron, pero la mataron la envidia, la maldad, que hizo que se llevara un arma a la cabeza. Mira, ahí están las madres biológicas del corazón, las docentes que forman tantos hijos, las enfermeras que los ayudan a dar a luz, a mujeres, bueno, ya se sabe, como Eva Perón y Juana Azurduy. Y te digo algo, ay panza orgullosa, vamos adelante, cuando tú te rompas, yo seré un gigante. Quiero mandarle un beso no Día de la Mujer, sino Mes de la Mujer, la de los pueblos originarios, a mi madre, que ha sido tan luchadora y lo sigue siendo, y a todas las madres biológicas del corazón, y suerte para las mujeres del planeta Tierra. Porque digo, para terminar, que los hombres son importantísimos, pero las mujeres somos indispensables porque los acompañamos desde el primer momento que nacen a nuestros hijos hasta el último momento de expirar y aún después en la otra dimensión seguimos protegiendo a todos nuestros seres queridos. Besos a María Cecilia, a Jessica en el control que está de vacaciones y feliz vida para todas las mujeres del mundo. Chao, te mando un cariño. Chao, querido. ¿Quién está? ¿Sí, quién es? Hola, buen día. ¿Quién es? Mire, le no, deseo... No, hoy es un día para las mujeres. Por eso le deseo a las mujeres. No, es un día para las mujeres. Los saludo. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 5 minutos faltan para las 8 de la mañana. Diego. Y ya que estamos en el Día de la Mujer, vamos a recordar a la señora Janet Campbell, primera medallista olímpica de la Argentina, que nació el 8 de marzo de 1916 en Francia y falleció el 15 de enero de 2003 en la Argentina. Nadadora francesa nacionalizada argentina, campeona y plusmarquista argentina y sudamericana, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, donde igualó el récord olímpico, promovió el deporte femenino y fue la primera deportista olímpica femenina de la Argentina y la primera también en obtener una medalla. Fue designada abanderada de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. Había nacido en Saint-Jean-de-Luz, en Francia, y sus padres fueron sorprendidos por la guerra cuando estaban de paseo por Europa en 1916. De regreso a la Argentina, comenzó su historia dentro de la natación a los 6 años en las piletas del Belgrano Athletic Club en Barrancas de Belgrano para formar parte del equipo de 100 metros del Club Ferrocarril Oeste en 1929. También practicaría hockey sobre césped en el mismo club, pero la inclinación de su familia de nadadores, su hermana Dorothy fue campeona argentina de los 100 metros libres, iba a influenciarla definitivamente para dedicarse a la natación. En 1928 cosechó sus primeros triunfos en las categorías menores y más tarde, junto a su hermana Dorothy, derrotarían al prestigioso San Isidro Club en la carrera de relevos. 4 años más tarde comenzaban sus éxitos de mayores y obtuvo el primer campeonato argentino de 100 metros con una marca de 1 minuto 18 segundos 6 décimas, batiendo el récord sudamericano. En 1935, en el sudamericano de Río de Janeiro, volvería a destacarse batiendo el récord subcontinental de los 100 metros en 1 minuto 8 segundos y el de los 400 metros en 5 minutos 47 segundos 8 décimas y ganaría con el equipo argentino la posta 4 por 100 junto a Milver, Laviaguerre y Friki. Es en ese año cuando se ciudadaniza Argentina pensando ya en los Juegos Olímpicos de Berlín, a los que había clasificado la competencia de Río de Janeiro. En el 36 se embarcó en el Cap Ancona, siendo la primera mujer argentina que representaría al país en unos Juegos Olímpicos. La delegación era de 55 deportistas, de los cuales 54 eran varones. La nadadora argentina comentó en entrevista que en esos 22 días del viaje fueron los más aburridos de su vida. Le esperaban una de las reuniones olímpicas más cuestionadas de la historia, organizadas bajo la política nazi liderada por Adolf Hitler. El 8 de agosto, con la primer competencia para Campbell, ganó su serie eliminatoria batiendo el récord sudamericano e igualando el olímpico con un tiempo de 1 minuto 6 segundos 8 décimas. Al otro día, la historia se repitió. Ganó su serie semifinal y volvió a romper la marca sudamericana y la olímpica, registrando 1 minuto 06 6 décimas, venciendo a la holandesa Willy Den Houden, quien había batido el récord mundial hacía 2 meses. La carrera final fue con dificultades para la Argentina. Sin embargo, pese a tener una largada complicada, se sobrepuso a la situación y llegó a liderar por momentos. Sin embargo, la holandesa Hendrika Mastenbroek retomó un sexto puesto pasada la mitad de la carrera y tocó la pared 5 centésimas antes que Campbell, que marcó un tiempo de 1:06.4 para conseguir la primera medalla plateada en la historia del olimpismo nacional. Janet tendría otra alegría más adelante durante los Juegos, porque sería elegida Miss Olympic Berlín 1936 por la prensa acreditada, y la plaqueta que le entregaron por esa distinción fue para ella la más importante presea obtenida en los 100 metros libres, y al regreso de Berlín continuó nadando y obteniendo títulos nacionales y sudamericanos, pero la Segunda Guerra Mundial la dejaría sin revancha en 1940. A partir de eso se enfocó en su vida familiar, se casó con su novio de siempre, Roberto Pepper, tuvo 2 hijas, Inés y Susana, y 1 hijo. Roberto, Susana formarían su legado y se convertiría la más chica, Susana, en una de las nadadoras argentinas más importantes de la década del 60. Janet Campbell, la primera ganadora de una medalla olímpica para la Argentina en el recuerdo en el Día de la Mujer. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La senadora Cristina Fernández presentó su primer proyecto donde establece prohibir que funcionarios públicos tengan participación en sociedades offshore. Con esta presentación despertó en las redes sociales que todos los tuiteros del PRO le echaron en cara que el secretario particular y personal de Néstor Kirchner Muñoz tenía una cuenta en el exterior, y durante mucho tiempo su esposa y el propio Muñoz manejaron ese dinero fuera de la Argentina. La plaza del Congreso quedó renovada después de los disturbios que ocurrieron cuando se aprobó la ley de sustracción a los jubilados. Según el gobierno de la ciudad autónoma, dice que gastaron para la reforma o la restitución de los destrozos que se causaron 23 millones de pesos. El gobierno, después que renunciaron al titular de la AFIP, le dio un nuevo plazo a OCA por 1 mes para regularizar su situación. En ese plazo, el correo debe pagar su deuda millonaria con la AFIP y permitir la presencia de veedores para que controlen el funcionamiento. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, provocó un cambio en la relación con el mayor correo privado de la República. Recordemos que cuando el actual ministro de Defensa era ministro de Comunicaciones, armó una pirueta para perdonarle la deuda que tenía la familia Macri con el Correo Central Argentino. 4 minutos han pasado de la hora 8. El Ministerio de Energía le aseguró al presidente de YPF, Gutiérrez, que no le pagará una deuda por 800 millones de dólares. Miguel Ángel Gutiérrez atraviesa un momento tenso con su relación con el gobierno. El que llegó a la petrolera de la bandera con el respaldo de Nicolás Caputo mantiene dos frentes políticos abiertos en el mismo tiempo. Uno con el ministro por el tema de la deuda, que ya aseguró que no se la van a pagar porque no tienen plata para pagarla por el plan gas, y otro con Mario Quintana, que se puso en campaña para reemplazarlo en la titularidad de YPF. El sucesor de Miguel Galuccio es criticado dentro del gabinete de Mauricio Macri por su falta de liderazgo en el sector y dentro de la empresa. Incluso si logró llevar a la compañía de un resultado neto deficitario de 28.379 millones en el 2016 a un superávit de 12.672 millones de pesos en el 2017, eso al macrismo no le importa. Lo que quieren es que Gutiérrez acepte lo que ellos le piden. El presidente Macri siente que le están moviendo el piso a los empresarios y se va a reunir con sus compañeros de vida el próximo lunes. Macri recibirá a la teocracia entera de los empresarios argentinos para que no se espante el ganado. 20 grados la temperatura, se modificó recién a las 8 de la mañana. Teníamos una temperatura de las 6 de 18 grados. El cielo está despejado en Buenos Aires. El deporte con Enrique Kepa. A menos de una semana de la gran final entre River y Boca por la Supercopa Argentina, los técnicos Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo tienen casi todo definido para presentar los equipos en campo de juego. En un encuentro que ya tiene en la reventa entradas populares que van de entre 3.450 y 4.400 pesos y plateas que van de 4.260 a 11.970 pesos. Boca alistaría para ese partido a Rossi, Jara, Gols, Magallanes y Fabra, Nández, Barrios, Pablo Pérez, Pavón, Tevez y Cardona. Y por el lado de River lo harían Armani, Mayada, Pinola, Maidana y Saracchi, Enzo, Pérez, Poncio y el Piti Martínez, Mora, Prato y Escoco. En boxeo va a reaparecer el próximo 31 de marzo en Chivilcoy la chivilcoyense Sabrina Pérez, que se prepara para la gran pelea por el título del mundo que hará próximamente. Lo va a hacer ante rival a designar y con televisación de TIC Sport. En tanto, en el básquetbol, además ayer de la derrota que sufrió el puntero San Lorenzo, Olímpico de la Banda le ganó por 96 a 84 a Comunicaciones de Mercedes. Y en el día de hoy va a haber dos partidos en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol. A las 21 en Córdoba, Instituto recibe a Salta Básquet, y a las 22 en Santiago del Estero, Quinza hace lo propio con Ferro Carril Oeste. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convocan las mujeres de las centrales sindicales y organizaciones sociales a la marcha de hoy. La CGT, Corriente Federal de Trabajadores, CTA de los Trabajadores, CGT y CTA Autónoma, CETEP, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, Frente Trabajo y Dignidad, Milagro Sala, CNCT, Cipreva. Concentran a las 3 de la tarde en 9 de julio y Avenida de Mayo para marchar al Congreso de la Nación. Otros sectores congresan, se van a congregar frente a la Plaza de Mayo y marcharán también hacia el Congreso. Sin techo, tierra, trabajo, salud y educación, no hay ni una menos, dice la convocatoria de las mujeres en el Día Internacional de las Trabajadoras. El comunicado expresa: las mujeres nos encontramos de nuevo en las calles, unidas más que nunca, reclamando por nuestros derechos y enfrentando la política de hambre, ajuste y represión del gobierno de Macri. Llegamos con alegría y entusiasmo, como se reflejó en las multitudinarias asambleas y multisectoriales que se realizaron para organizar la jornada de lucha y paro de mujeres. unidad de las trabajadoras, y al que no le gusta, se jode, se jode. Salimos a enfrentar como un solo puño al gobierno de Macri en la más amplia unidad cuyas políticas nos afectan principalmente a nosotras. Salimos a denunciar y exigimos no al ajuste, basta de despido, reincorporación ya de las trabajadoras despedidas, derogación de la ley de previsional, no a la reforma laboral, igual salario por igual trabajo, jardines maternales, paternales en los lugares de trabajo y barrios, basta de hambre, emergencia alimentaria, basta de femicidios, declaración de la emergencia en violencia contra las mujeres, promotoras en prevención de violencias recorridas con reconocidas y con salario, educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, vivas y con derechos nos queremos. En todo el país y en la capital federal, la marcha de las mujeres en este Día Internacional. Los obispos argentinos, preocupados por el momento en que se vive, evidentemente, Francisco ha convocado a que los obispos argentinos comiencen a expresar ya el desconocimiento que tienen de la realidad cuando la rechazan en todas las iglesias los que van sufriendo a pedir ayuda y que la venían frenando para no hacerla pública. Ahora aparentemente ya han recibido la orden para que esto se haga público y no se esconda más. El obispado entonces dice que están viviendo momentos muy difíciles y dieron a conocer un comunicado. Los obispos expresaron su preocupación por la delicada situación social y los despidos. En una reunión de la conferencia episcopal también se manifestaron su inquietud por el debate sobre el aborto. Los obispos mantuvieron una reunión en la conferencia episcopal argentina, CEA, y expresaron su preocupación por la delicada situación social que atraviesa el país y por el número creciente de despidos en un contexto marcado por la tensión reflejada por el enfrentamiento entre el gobierno y Hugo Moyano y el empantanamiento de algunas negociaciones paritarias como la del sector docente. La Iglesia analizó la situación política y social, dijo, encabezada por el titular de la diócesis de San Isidro, Oscar Ojeda. Los prelados se mostraron muy preocupados por la situación económica, social y política del gobierno de Macri. Al respecto, hicieron suya una reciente declaración del episcopado en la que pedirían ser respetuosos de la vida en aquellos pronunciamientos dados a conocer el 23 de febrero, cuando el gobierno anunció su decisión de dejar en libertad a sus legisladores ante eventuales debates sobre el aborto. Los obispos se preguntaron por qué hay que optar por una vida y eliminar a otra. Durante el encuentro, el presidente de Cáritas Nacional, Monseñor Carlos Tisera, transmitió a los obispos la grave situación generada por las inundaciones en el noreste argentino y la necesidad de una urgente asistencia a más de 16.000 familias afectadas. Además, señaló que esa situación se suma a la ausencia de información sobre la magnitud de lo ocurrido por parte del gobierno actual. La postura de los obispos es parte de un endurecimiento de las posturas de la Iglesia argentina ante un presidente que aparentemente no se expide sobre el tema del aborto, a pesar que dijo que él estaba en contra. En lo que la nueva conducción eclesiástica viene asumiendo un rol más activo, porque la gente que puso Francisco ahora más cerca de las necesidades del pueblo no están dispuestas a seguir ocultando cifras de desempleo, injusticia social y despidos. Los obispos de la Iglesia Católica Argentina, descontento con la política de Duhovne y Caputo. 8 de la mañana, 13 minutos, 20 grados la temperatura desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? Buen día. Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Mira, la verdad que los obispos están reaccionando ahora, evidentemente después que Francisco ha puesto gente distinta en el manejo de la Comisión Episcopal, pero me parece que también está todo esto vinculado a que se nota, por un lado, más allá que la iglesia está en contra del aborto, digo, se nota por un lado que ese tema es una especie de entretenimiento para llegar hasta el Mundial. Después hablamos del Mundial, y si le sale bien el Mundial argentino, llegamos a diciembre, y si le sale mal, habrá que buscar otra cosa, sí, para no hablar de la situación económica, ¿no? Sí, bueno, desde ya, el que el gobierno haya tirado el tema del aborto, sin entrar acá a la discusión a favor o en contra, ese es otro tema, pero es un distractivo escandaloso que tiró el gobierno para que la atención de la gente se distraiga en algo, y no solamente lo hace él, lo hace con toda la complicidad parlamentaria de la partidocracia, que tiran estos temas a correr para que la gente piense en otra cosa. Efectivamente, un poco la declaración de la iglesia, que no la leí porque salió creo que recién en los diarios de hoy, pero pone énfasis no solamente en el tema del aborto, sino también la situación social que se está enmascarando, ¿no?, en materia de despidos. Porque los despidos, es claro, el gobierno trata de vender la imagen de estabilidad laboral, pero hay un mercado informal donde el desempleo se siente tanto peor que en el ámbito formal. O sea que, la iglesia está poniendo el dedo en la llaga y dentro de todo lo está haciendo con mucha prudencia. La situación realmente es mucho más descarada porque la política del gobierno es bajar los salarios reales. Esto creo que lo estamos hablando hace más de, bueno, desde que asume Macri. La política del gobierno Macri es, primero, gobernar con deuda. En segundo lugar, hacer el ajuste vía financiera que necesita para poder pagar intereses crecientes de la deuda. En tercer término, el ajuste traducido a la economía interna es la redistribución del ingreso. Eso quiere decir que los sectores financieros ganen más y los sectores asalariados productivos ganen menos. Para decirlo, digamos, apto para todo público, ¿no? Después lo podemos entrar a profundizar todo lo que quiera. Esto, mira, te doy un ejemplo que quizás sea. Ayer en el diario La Nación, el mismo día, veo tres declaraciones que son surrealistas. Las declaraciones del ministro Cabrera contra la UIA. Un reportaje a Nicolás Dujovne y, hay que agregar, un discurso del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti. Brevemente, porque no me voy a entretener ahora. Pero el ministro de la Producción, Cabrera, con el respaldo explícito del presidente, enrostra a los empresarios, a la UIA, diciéndole de una forma bastante barata y provocadora que no lloren y que compitan, que inviertan. Mira, yo no voy a defender a la UIA y a todas las, el empresariado prebendario, nada. Pero ¿dónde diablos quiere que inviertan las empresas cuando el gobierno lo único que hace es favorecer el negocio financiero? Claro, con los intereses que pagan, ¿quién va a invertir un desarrollo industrial? Eso lo hemos hablado 20.000 veces. Yo no entiendo cómo no hay un empresario. Espera, ahora los empresarios apretaron a fondo y el presidente lo recibe el lunes. Se dieron cuenta que ya no pueden seguir maquillando nada porque se le va a romper también la mejor relación que tienen con ellos, ¿no? Yo cuando se habla del empresariado ahí no sé qué segmento hay, porque cada segmento del empresariado tiene su propia política, su propia orientación. Por eso digo, no voy a entrar a esto, pero lo que digo es la desubicación básica. Es decir, sale a criticar un aspecto. En un momento el ministro Cabrera dice que los empresarios, algo así como que tienen que acostumbrarse a que han tenido rentas exageradas sin competir. Sí, eso es cierto. Pero ¿quién es el sector que tiene más renta exagerada en la Argentina? El sector financiero bancario, y no lo hace por condiciones de mercado, lo hace subsidiado por el gobierno, porque el que le paga esa renta exagerada es el Banco Central. Entonces no es lo mismo decir, un empresario se enriquece porque tiene una renta exagerada en el mercado, que decir, no, un financista tiene una renta exagerada porque nosotros desde el gobierno le estamos pagando tasas de interés las más altas del mundo, lo estamos estimulando y los estamos subsidiando. Mira, tasa de interés es un subsidio. Héctor, mirá lo que pasó. Antes de ayer vendieron 20 millones de dólares para que no se le escape la divisa gringa. Sí, sí. Ayer vendieron 30 millones. Es decir, ellos habían dicho en un momento, no, el mercado se autorregula. Sí. Bueno, tuvieron que volver a vender dólares de las reservas que tiene el país para que no se le escape la moneda porque otra vez se hace el círculo famoso de la inflación. Sí. Yo creo que no tienen ni siquiera una planificación de, digamos, un plan de emergencia. Tienen digamos. Que aguantar una situación. Sí, no, están claro, endeudados, no tienen tiempo un plan para de emergencia. Razonar. No mira, tiene, mira, perdóname, sí. Yo lo razono así. Esto es el símil de un comportamiento individual o familiar. Si vos estás súper endeudado, no podés razonar nada, no podés planificar no podés, nada. No podés pensar. Tenés que pagar la cuenta del día. Tenés que estar. Por eso digo, cuando un país tiene que pagar 1.100 millones de pesos por día de intereses, por el lado de la tesorería, y tiene que pagar otros 750 millones de pesos diarios más por vía del Banco Central. O sea, cuando el país está pagando 2.000 millones de pesos por día de intereses entre la tesorería y el Banco Central, no hay política que valga. Mira, ayer hubo una reunión de la comisión que tiene que tratar el tema sobre lo que mandó el proyecto ejecutivo como borrador de una ley donde quiere liberar los fondos del ANSES para que los puedan manejar los privados. Pero resulta que en el medio del debate le empiezan a decir, estamos debatiendo por debatir, dice, porque ya hay un DNU que firmó el presidente de la República, un decreto de necesidad de urgencia, y están habilitando los fideicomisos sin haber pasado por el Congreso. Bueno, sí, el DNU, el 27 que salió, que claro, es un megadecreto que modifica 86 claro, leyes. Entonces, lo hacen entretener con el proyecto de una ley, discutieron la ley, pero ya de todas formas está ese decreto. Entonces le decía a la oposición, con justa razón, bueno, deroguemos primero ese decreto, y el oficialismo dice, no, pero hagamos la ley. Resulta que la ley contempla exactamente lo que dice el decreto. Sí, es decir, una trampa fenomenal, pero lo que están haciendo es que la plata de los jubilados vaya a parar a los fideicomisos que quieran inventar, paso previo al retorno de las AFJP. Sí, porque acá, bueno, habría que hablarlo por separado, pero acá hay un proceso en marcha, que es la reprivatización. Efectivamente, lo que vos decís, aunque yo no conozco en detalle la propuesta, sé que el megadecreto va a ser reemplazado, según se dijo, por tres proyectos de ley independientes, pero hasta ahora no se han presentado ni conozco el texto. Pero que la cosa va por ahí, sí, porque la ANSES es una mesa, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ya desde época de kirchnerismo y todo, es utilizado como una mesa de dinero. Y por eso está denunciado el ministro Caputo por haber hecho una venta irregular, haber influido con el titular de la ANSES para hacer una venta irregular donde quedaron beneficiarios empresas donde él trabajó. Y donde, como siempre dice, trabajó, no sabemos si todavía trabaja en relación o qué. Pero de todas maneras, uno de los aspectos es ese. El otro es la política de reprivatizaciones que se está llevando a cabo con las PPP, las participaciones público-privadas, por la cual el gobierno se echa encima el costo de la obra y el costo de financiamiento de la obra, que queda a cargo del privado. ¿Me explico? O sea, vos contratás con un grupo empresario una obra, una carretera, pero la contratás llave en mano. El privado, el grupo privado, hace la obra y se endeuda para hacer esa obra. Cuando termina de hacerla, vos, Estado, le pagás todo, le pagás la obra más la financiación. O sea, tercerizaron el financiamiento. ¿Cómo se paga? Dándole la alcancía, es decir, dándole el cobro del peaje por más tiempo del necesario. Ah, no, es claro, no. Es que cuando el contratista hace la obra, tiene la reserva después de ser el operador, el concesionario claro, de esa obra. O claro, sea, que entonces, gana por partida doble, gana por la obra, se incluye el financiamiento de la obra claro, y además queda con la concesión. Es una... Vos sabés que en Europa esto ya fracasó, hubo escándalos sí, en España, sí, en otro lugar. En Irlanda, en España, hay varios países donde esto ha sido desactivado porque dio lugar a una corruptela. Pero la primera corruptela es la parte financiera, porque para hacer una obra se necesita financiamiento. Y le dicen, usted consigue el financiamiento. Es una deuda encubierta. Porque entonces o sea, una deuda privada pasa a ser estatal. una deuda privada pasa a ser estatal. Claro, pero lo que pasa, la trampa está en el diferimiento, porque no aparece ahora. Es decir, el presupuesto de este año, el presupuesto, ahora no quiero mentir en la cifra, pero me parece que el importe inicial eran 37 mil millones de dólares, pero la opción sube muchísimo más, no quisiera equivocarme. ¿Sabes cuándo aparece eso? Después del año 2020. Porque resulta que las obras se contratan ahora y el gobierno las empieza a pagar a futuro. Pero las empieza a pagar con la obra, con el financiamiento y con la concesión. Es un negocio redondo para el sector privado que participa. El absurdo ahí que se habla de participación público-privada, ¿en qué aparece la parte pública? En poner la plata, nada más. Y eso es un... En poner el dinero y en asumir el riesgo a futuro de todo lo que pasa, porque vos quedas esclavizado con esa empresa, exacto, que además puede tercerizar la cobranza, mientras que vos no podés hacer nada, salvo que sí puedes hacer que fijar el precio. Pero como por lo general le fijan el precio alto que piden los privados, son socios en el precio. Sí, además están clamando por inversiones y no fijándole restricciones, así que quiere decir que eso es un cheque en blanco. Y lo que sea, y esto se ha denunciado porque constituye una irregularidad, es la toma de deuda pública encubierta, porque la deuda no se declara. Se autoriza que el sector privado tome deuda, pero esa deuda no va a aparecer en los registros del presupuesto porque es una deuda privada que el gobierno va a empezar a pagar en el futuro, dentro de 1, 2, 3 años. Y los principales vencimientos son a partir de 2020, es decir, a partir de cuando el gobierno este ya no va a estar. No. Yo creo que estamos en una complicación absoluta y total. Y me parece que el gobierno, si antes no tenía planes, ahora perdió directamente la brújula, ¿no? Mira, yo viste que el otro día lo hablábamos, lo he difundido también por escrito y hasta en entrevistas que me han hecho. Estamos en un proceso gravísimo de hiperendeudamiento público. Así como la inflación es la emisión descontrolada de moneda, el hiperendeudamiento es la emisión descontrolada de deuda. Escúchame, las declaraciones del ministro Duchovny ayer son pero insultantes. Mira, te leo un fragmento que tengo acá. O sea, muchas veces el país apeló a un endeudamiento irresponsable. Ahora sí, trabajamos con un plan fiscal responsable. El endeudamiento es un mecanismo transitorio. O sea, un gobierno que coloca deuda a 100 años... dice que es un mecanismo transitorio. Y sí, es transitorio, porque es transitorio en este siglo, es claro. Y sigue para el siglo que viene. Es claro, está colocando deuda en moneda extranjera que escalona 10, 20, 30 años. No, señor, es un mecanismo transitorio. Es transitorio, bueno, sí, es transitorio por 100 años. Es transitorio del siglo XXI, pasa al siglo XXII. Exacto, pues estas cosas son insultantes, porque uno, digamos así, yo... cuando escribo, analizo las cosas, lo hago como, llamémosle, un nombre de laboratorio, por así decirlo. Yo no estoy en la actividad política. Héctor, pero... mira, yo creo que estamos en un momento... me voy a corregir de lo que dije antes, ¿no? Si no tenía planes. Sí, planes siempre tuvo, que es hacer lo que están haciendo. Pero me refiero que, como ven que se les termina el tiempo, que son los últimos 2 años, se están apurando para, como vos decías en un comienzo, reprivatizar todo, ¿no? Sí, hay algo de eso, es decir, yo creo que el gobierno se mueve con la angustia de las exigencias de los acreedores, porque el para mí lo que tengo identificado, aunque los acuerdos son secretos, es que esto viene de la visita que hace Macri inmediatamente después de las elecciones del 22 de octubre, cuando va a tener una reunión privada con los banqueros en Nueva York, el 6 de noviembre. Que no fue a hacer una visita oficial, el presidente se tomó un avión y se fue no a Washington a verse con las autoridades de Nueva York a rendir cuentas ante el Consejo de las Américas con el banquero Jack Ross y otros más, y a prometer la agenda que iba a hacer. Ahí es donde él va y dice, yo les aseguro que para fin de año vamos a tener la reforma laboral. Claro. Ahí está tecleando. Yo les aseguro que para fin de año vamos a tener la reforma previsional, cosa que sí lo hizo. Le están pidiendo resultados y el gobierno no lo puede dar. Mira, esa es la realidad. Vos sabés que hay una fuerte nevada en Nueva York en este momento, y Nueva York está frío. pero cuando se vaya la nieve va a seguir frío, porque los deberes no lo va a poder terminar de hacer Macri, porque la reforma laboral no va a salir. Bueno, lo que salga, lo que no salga, viste, yo no puedo hacer no, conjetura, pero te digo que no lo conozco. Yo lo que es, que no va, es que no va a salir, porque no, no la pueden sacar, por más que la disfracen en varias leyes, ¿no? Yo creo que el problema no va a haber, sin perjuicio de toda la importancia y toda la complejidad del tema, que si querés lo hablamos por separado, pero acá el gobierno está ganando tiempo. ¿Y qué significa ganar tiempo? Patear las cosas para adelante, claro, tirar distractivos. Por eso te dije en un comienzo, ahora con el de, con el, encontraron con el tema del aborto un tema, sí, y por el otro lado, después va a ser el Mundial, y después, si ganamos el Mundial, fenómeno, llegamos a diciembre, y si aunque no ganamos el Mundial, inventaremos otra cosa. Permitime agregar esto para redondear. Cuando yo digo que el gobierno gana tiempo, y se impone la pregunta, ¿para qué gana tiempo? Porque el tiempo no es neutro. Si yo gano tiempo, algo está pasando. ¿Qué está pasando? Está cayendo el salario real de la gente. Está haciendo el ajuste por redistribución de ingresos. Una de cuyas consecuencias es este aumento de los despidos que, entre otros, está señalando la Iglesia. Porque además arrancan con una premisa falsa. Al no haber consumo, no hay economía que aguante. Y es claro, porque la inflación retrae el consumo, o peor, lo distorsiona, porque los segmentos, es decir, a los sectores de más recursos, les estimula la actividad. Juliano, los... ¿sabés qué pasa? Ellos creen en la teoría del derrame. Dice, si a los ricos le va fenómeno, entonces todos los demás le van bien cuando se derrame. Aunque lo que no saben que los ricos tienen altos murallones para no derramar. Sí, aunque, mira, tocaste un tema que vale la pena la anécdota. Quien formula la teoría del derrame, que ahora no me acuerdo quién fue el economista, que ahora no me viene en mente el economista que la formuló, detalle, nunca usó la no sé quién fue derrame. El economista que lo dijo, pero se basó en Adam Smith, ¿no? ¿Cómo? Se basó en Adam Smith. Sí, no, la lógica es una lógica liberal, pero el que usó la palabra derrame, ahora no quiero confundirme, fue creo que un premio Nobel, no sé, no viene al caso, pero hay un detalle importantísimo, no usó la palabra derrame, usó la palabra goteo. Mirá vos qué diferencia, ¿verdad? Es decir, el goteo, o sea, no es el derrame. Bueno, pero, el derrame te da la idea de que crece todo. Que el goteo es otra cosa, el goteo Parate ahí porque vas a tener que coincidir entonces con Caputo. Está bien endeudarnos a 100 años, porque si es un goteo, llegará dentro de 100 años. Ajá. Sí, sí, no, no. Es patético, lo que pasa es que padecer el daño... Y padecer la mentira sobre el engaño, justamente, la mentira es engaño, ¿no? Digo, pero padecer los hechos más la mentira sobre los hechos, eso es gravísimo, ¿eh? Mira, no es... mejor terminemos la charla aquí porque va a haber alto suicidio y nos van a echar la culpa. Chicos, el que dijo eso es mucho más viejo todavía, del goteo económico. ¿Quién? Fue Thomas Jefferson. No sabía que la expresión era. Yo asociaba que uno desde ya el derecho. Que era un economista, sí. Sí, sí. No sé quién era. Lo repetido. Pero bueno, después lo voy a averiguar y te digo. Mira, así como Perón repetía que la realidad era la única verdad, que era la frase de los griegos, ¿no? No, bueno, ahora de lo que hablábamos antes, Perón recogía también una importante expresión. Que es que es un mito el libre mercado. Todo mercado está regulado. Claro. La única diferencia es si lo regula el Estado o lo regulan los grandes grupos económicos financieros privados. Es así. Entonces, ahora tenemos esto. Ahora tenemos un mercado planificado, regulado, manejado y escandalosamente corrupto en manos de todo un estamento económico-financiero privado, de la cual el gobierno de turno es un apéndice. El gobierno Macri no toma, a mi juicio, el presidente Macri no toma una sola decisión propia. Ni siquiera sé si conoce las decisiones que sus ministros toman, porque le bajan el libreto. Ahora, lo único que se sabe es que el libreto no se confeccionó acá en la Argentina. Pero bueno, ese es el drama que vive la Argentina, el de no tener un gobierno... Bueno, pero eso nos preocupa a nosotros que vivimos y tenemos la plata aquí, pero los que tienen el dinero afuera no les preocupa. No, empezando por el ministro Caputo, que todavía se defiende de una forma insólita. Ayer en el reportaje este que leanlo, estaba en La Nación, entre otras cosas notables, dice... dice, creo que le pregunta, bueno, ahora no lo tengo a mano, pero le pregunta a un periodista sobre sus declaraciones. No, pero yo tengo una parte de mi patrimonio. Bueno, querría saber cuál es la parte, porque creo que él declaró, no sé si 96 millones de dólares, de los cuales la mayoría estaba en el exterior. No sé, cuando él dice, yo tengo una parte en el exterior, hay que ver qué parte, dice, en títulos de la deuda argentina. Caramba, eso merece una explicación. ¿Qué quiere decir? Que el ministro está diciendo que sí, que reconoce que tiene plata en el exterior, primero. Pero además, argumenta que lo tiene en título argentino. ¿Y por qué tiene títulos argentinos con residencia en el exterior? No me cierra, ¿viste? Porque cuando termine el gobierno, se tomará el primer avión para evitar ser detenido, porque también tiene el tema de dólares a futuro, ¿no? Claro. Ah, bueno, aparte, fue uno de los beneficiarios, no sé si con 8 millones beneficiarios del manotazo que da el gobierno y que le costó 50 mil millones de pesos que al país. ¿Sabes qué es Caputo? Por los contratos de dólar futuro. ¿Sabes qué es Caputo al decir de Alejandro Olmos? ¿Cómo? Al decir de Alejandro Olmos, ¿sabes quién sería Caputo hoy? Machinea. Sí. No, el machinea de Macri es Caputo. El machinea que tuvo el proceso militar, el machinea que tuvo de la Rúa, bueno, ese machinea, sí, bueno, que anda dando vuelta por el mundo todavía. Machinea fue funcionario del Banco Central durante el proceso. Claro. Luego es vuelve como presidente del Banco Central el gobierno de la Rúa. De la Rúa, que es cuando acepta, él es uno de los responsables de la aceptación del endeudamiento formal del gobierno militar. Por eso te digo, el presidente del Banco Central entonces, yo lo conocí, el doctor Enrique García Vázquez, y cuando Crispún era ministro de Economía, que estaban en la posición dura, fueron desplazados por Alfonsín para darle entrada al grupo Surril, Brotherson. Efectivamente, etc. Porque el único que se opuso de todos los ministros que tuvo Alfonsín fue Crispún. Y en el Banco Central, importante, el doctor Enrique García Vázquez, que ese era, y ahí lo reemplazan con Machinea, y Machinea es el responsable de dar el ok, y eso está en la causa Olmos 2. Por eso te digo que si Olmos tuviera que definir, si viviera y tuviera que definir, diría que estamos frente al segundo Machinea, que es Caputo, ¿no? Sí. No. Bueno, te saludo. Héctor, sí. Te digo la frase completa. La dijo hace 211 años Thomas Jefferson. Ah, mira vos. Que era un antiimperialista político norteamericano y economista. Sí. Y dijo, con el goteo económico, sus hijos se despertarán sin casa y sin techo. Ah, mira vos. Te agradezco la referencia porque no sabía que era una expresión... Y además fue una advertencia, ¿no? Claro. Contó el futuro, lo norteamericano le está pasando ahora al quedarse sin casa y sin techo. Sí, porque no le dieron bolilla a Jefferson, solamente a Washington, escuchó. Y sí. Te saludo, Héctor. Bueno, suerte. Chao. Adiós, chao. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 8 de la mañana, 38 minutos, 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. La única certeza que tenemos los seres humanos es que nacemos y morimos. Todos, absolutamente todos, cumplimos ese ciclo. Algunos con la reproducción en el medio, otros ni siquiera con la reproducción. Es decir, la certeza única entonces y exclusiva es que se nace y se muere. Y como nadie escapa a su propio destino, son circunstancias de la vida las que producen en el ser humano distintas situaciones casi contemplativas. ¿Qué pasó? ¿Se

Thank you. Internacional de la Mujer, y si las mujeres nos permiten, le vamos a dedicar hoy este programa a las resistentes peronistas, aquellas mujeres que dieron todo, incluso tuvieron que abandonar su propio hogar y terminaron con sus huesos en las cárceles, para resistir a los tiempos más difíciles de la historia política argentina. Con la disculpa del resto de las mujeres, porque hoy es el día de todas, pero este programa quiere hacer eso, tener un recuerdo para la mujer resistente. En la capital federal, en el Chaco, en San Luis, en Corrientes, en Chubut, en Córdoba, en Tucumán, en San Juan, en Jujuy y en Santa Fe, habrá actos en distintos lugares como consecuencia de este Día Internacional. En la capital se van a concentrar a partir de las 4 de la tarde en Plaza de Mayo y marcharán luego hacia el Congreso Nacional, donde habrá un acto de cierre de este Día Internacional con los distintos mujeres que organizan esta movilización y paro. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires dijo que se adhieren, pero los que quieren trabajar, que trabajen, pero las mujeres que falten no se les descontará el sueldo. También habrá asueto en La Matanza, en Lomas de Zamora, en Pilar, en San Antonio de Padua, en Ensenada, en Moreno, Avellaneda, Carlos Casares y San Martín, donde los intendentes dispusieron asueto femenino, es decir, asueto para las mujeres. Esto que se produce como un episodio internacional a nosotros nos tiene que tener muy de cerca, porque la Argentina luchó mucho, durante mucho tiempo, por los derechos que el peronismo le dio a la mujer. Hasta la llegada del peronismo, la mujer, para el resto de los que gobernaron la Argentina, no existía. Era nada más que la compañera de la casa, la que estaba relegada a hacer trabajos secundarios. Evita y las censistas que salieron a trabajar y a recorrer el país le dieron la oportunidad de elegir y de ser elegidas. Y así, por circunstancias del destino, una vicepresidenta terminó de presidenta y la última, que fue electa con el voto popular, Cristina Fernández de Kirchner, son dos mujeres que han presidido la Argentina en la historia política de nuestro país. Feliz día a todas las mujeres y un recuerdo emocionado a la resistente peronista. Bueno, y con esto queríamos nosotros terminar el programa como habíamos empezado, con un homenaje a la mujer, con un recuerdo emocionado a las resistentes y a tantos apellidos que me vienen a la memoria que por no hacer injustos con otros no los quiero nombrar, pero que los tengo absolutamente presentes en este momento, compañeros del último tiempo, compañeros de viejo tiempo, que han estado siempre pendientes de una mejor situación. Vamos a ir cerrando entonces. La última de información deportiva, Enrique. La última es la crisis en la comisión directiva de Independiente, a partir de lo que nos informa el Twitter de los amigos de Amplitud Independiente, Luis Dragovich y Fernando Mosquera. Aparentemente en las próximas semanas va a haber renuncias. Después del pedido de licencia del tesorero Fabián Fernández, va a haber renuncias bastante importantes, entre ellas la del Puma Jorge Damiani, en la comisión directiva de Independiente, por disidencias con Hugo y Pablo Moyano. Y decime, ¿qué va a pasar con el ministro de Seguridad de la provincia? No, él, con Ritondo. Él se queda, es fiel a Moyano por ahora. No, yo creo que es vocal, primer vocal. Es primer vocal, sí. Y puede terminar de presidente. Tal vez, sí, porque va a haber un movimiento, si se producen esta renuncia, porque va a haber un movimiento en la comisión directiva. Pero las renuncias se dan por este tema del Banco Provincia, del crédito de Banco Provincia, que Moyano dijo en la asamblea del año pasado, cuando se presentó el balance, que estaba arreglado y finalmente no estuvo arreglado. Bueno, que es una deuda que no es de esta gestión. No, es de la gestión de Julio Comparada. Claro. Lo último, Diego. Bueno, lo último, una parroquial. Vamos a desearle feliz cumpleaños a dos queridos amigos. Hoy cumpleaños Ramón Bautista Ortega. Palito Ortega cumple 77 años y cumpleaños también Gustavo Guichón, gran payador uruguayo que todos los años lo tenemos aquí en Buenos Aires, en la Argentina, en el Festival de Doma y Folclore. Muy feliz cumpleaños para los dos. Y hablando de el Día de la Mujer, en 1892 nacía Juana Ibargún, que fue una poetisa uruguaya muy reconocida. Y hablando también de fallecimientos de poetas, en 1920 se iba de este mundo el argentino Rafael Obligado. Se inauguraba el Festival Cinematográfico en el 54 del Cine Internacional de Cine, estaba Perón allí, Y falleció también un día como hoy, en el 99, Bioy Casares. Y moría Gerardo Sofovi, Diego, en el... Sí, también falleció, ¿no? El aniversario de Gerardo, el fallecimiento. Nos vamos. Mañana, Dios mediante, estaremos a las 6 de la mañana haciendo el primer programa interactivo de la radio, gracias a los caballeros que permitieron que hoy hablaran las damas. Feliz día a todas las mujeres y el recuerdo emocionado a las resistentes peronistas. Aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y Belgrano, AM 650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio, Radio Belgrano. Belgrano, AM 650, marca registrada. Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo: tuyo es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que soy.